En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La humanidad ha perdido la ocasión de cambiar el sistema, así de sencillo, de simple y de duro. La guerra ha provocado muchas cosas y una de ellas es la subida de precios y la falta de gas y petróleo. Y empecen de intentar abrirnos a otras posibilidades, que las hay. Todos los esfuerzos se han centrado en lograr que el cierre del grifo no nos afecte mucho. Nadie ha hablado de cambiar el modelo energético. Eso sí hubiera hecho daño a Putin. En solo unos meses se puede iniciar e implementar ese cambio. Tenemos la materia prima, no hay que buscarla, es sencilla. Agua, viento y sol, pero parece que no hay verdaderas ganas de hacerlo. Hemos preferido luchar por un sistema que ha provocado una enorme destrucción. No nos ha importado, incluso a veces parece que los enemigos no son tan enemigos. Que suban los precios está beneficiando a Putin, pero también a ciertos poderes de Europa y a las grandes empresas petrolíferas. Cuando se trata del bolsillo, todos parecen defender la misma hipocresía. Todos reman en una dirección y en otra, pero el eje sigue siendo el oro negro y el gas, y esos recursos son los que determinan lo que pagamos también por la luz. Parece que para ganar la guerra hay que pagar a quien nos está estrangulando. Buscar otros modelos es, dicen algunos, malo, pero ese salirse de las normas es mucho más sano para la Tierra y para nosotros, y por supuesto, más barato. Ah, igual conseguir eso es lo que les molesta. Comenzamos a que arranca La Rosa dos Vientos hasta las 5 de la madrugada, 1 y 13 minutos. Corriendo rápido en Twitter, en nuestro perfil, @rosavientos, y nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos, en nuestra etiqueta, y la página web, ondacero.es. Y en esa página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ya está el programa de ayer, un programa inmenso, con un invitado, el primer invitado muy especial, JJ Benítez, que estuvo con nosotros, Juan José Benítez, y muchas más cosas, entre ellas una gran exclusiva. La persona estuvo con nosotros, responsable de la comisión oficial en Uruguay, dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, de los no identificados, un auténtico mito, que estuvo con nosotros, real, las investigaciones son auténticas, estuvo ayer, esta noche pasada, en La Rosa de los Vientos, e insistimos, ya está ese programa en la página web, en OndaCero.es, el programa entero, cada una de las partes, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es. Y esta noche, Zona Cero, tertulia, Zona Cero. Con nosotros estarán Mado Martínez, Manuel Carvellal y Miguel Pedrero. Y Mujeres con Alma también esta noche, protagonista en el relato de Silvia Casasola, la infanta Cristina. Y Cuéntame Cómo Pasó, que os contará la existencia de una nave espacial creada en nuestro país por jóvenes, por muy jóvenes investigadores. Y en Si No Me Crees, compruébalo. Esa sección de Silvia Casasola que nos presenta lo que va a ser dentro de muy poquitas horas la noticia, aunque ya durante todo el fin de semana se ha celebrado en Seúl de forma trágica, por supuesto, pero se ha celebrado, es en la noche de Halloween. Y en unos minutos os hablamos de una investigación más que llamativa, un trabajo científico. Vamos a hablar con su responsable, un trabajo que intenta modificar nuestros genes gracias al sonido de la música. Ha convertido un auditorio en un auténtico laboratorio. Y en el perfil de Twitter, @BrunoCardenosa, ahí puedes seguir a servidor y puedes también participar en la encuesta que hemos comenzado hace tan solo unas horas. Una encuesta que es llamativa en el sentido de que sabemos el resultado, pero en el sentido de que el porcentaje, ojo, que son los que participan ahí, no es científica, por supuesto, pero es una encuesta interesante e importante. En Estados Unidos, si lo contamos aquí, en la Zona Cero, en Estados Unidos hace 2 años aproximadamente, el 25% de las personas dijeron que creían que la Tierra no era esférica, no era redondo, que era plana. Y hemos hecho esa pregunta, nosotros hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo crees que es la Tierra? ¿Plana o esférica? Evidentemente la respuesta es la que es. Aquí no somos y no estamos en la Edad Media. La Tierra es esférica, la Tierra es redonda. ¿Pero cuántos creen que es plana? Pues hasta ahora han respondido más de 200 personas. Almohadilla Rosa Vientos, ahí está la encuesta. Han respondido más de 200 personas y hasta ahora el 13% dice que es plana. José que Monforte al frente de la parte técnica, don Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Silvia, muchas cosas para tener presente y sobre todo que la gente vaya a la página web porque se va a encontrar muchas cosas, muchos regalos y mucha información sobre el programa. Y ya pueden escuchar el programa de ayer, cada una de las partes. Un programa que fue especial porque fue casi casi un viaje en el tiempo, uno más. Correcto, correcto. Sí, sí, fueron tres horas de programa y fueron 240 minutos. Yo ayer presumía, y bueno, oye, ya que hacemos una horita más, pues presumado que viajo en el tiempo, ¿no? Y todos los que estuvimos despiertos durante ese momento, pues lo hicimos. Y luego, pues también muy importante, que mañana se lo pasen genial, que disfruten, que hagan pues esas cosas que a lo mejor les apetece muchísimo, con la gente que más les guste, pero por favor, con un poquito de prudencia, porque luego pasa lo que pasa, porque aquí también en Madrid hemos tenido algún sustito de algún local que quiere pues intentar sacar todo lo que no ha sacado durante todo este tiempo y se masifica y al final pues una cosa que puede ser súper divertida y te lo puedes pasar genial, al final se convierte en una pesadilla. Entonces, con un poquito de cabeza, no seamos tan ambiciosos y disfrutemos, pero con moderación en el aspecto de no hacer barbaridades, de pasarlo muy bien, pero sin hacer barbaridades. Y sobre todo que tengamos en cuenta que no hacer barbaridades no depende de uno, depende de una serie de normas y que se cumplan y que la gente en protección civil, en donde sea, en Seúl, en este caso, en Corea del Norte, protejan y ayuden a la población, que no se superen aforos, que no pase nada de eso, porque luego pasa y ocurre lo que ocurre. Porque no es la gente, son las normas y que no se cumplen, lo que ha pasado muchas veces en nuestro país y muchas veces, y ayer, por desgracia, en Seúl. Aquí ha pasado en un local que estaban, era una fiesta de chavales, de adolescentes, o sea, que en principio era sin alcohol ni nada, pero claro, les han cortado el agua para que tuvieran más ganas de beber. Lo que vas tomando también te va deshidratando. No funcionaba ningún tipo de aire y estaba masificado. Estaban todos como sardinas en lata. Pues claro, los pobres les ha dado unas lipotimias que te mueres y han tenido que ir. Gracias a Dios no ha habido ningún muerto, pero han tenido que atender a mucha gente que estaba desmayada. Entonces no hay necesidad, de verdad. No hay necesidad, porque al final, mira, han multado al del local por querer ganar más. Un poquito de cabeza. O que se la cambien directamente. Directamente que se la cambien la cabeza. 1:10, ahí comenzamos, arrancamos. ¿Preparados? Esto es en La Rosa de los Vientos, listos ya. Zona Cero. Zona Cero, primera información, nos sitúa en una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en un anticuario. Información que nos trae esta noche, van a estar con nosotros Amado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Manuel Carvellal, ¿cómo estás? Y Miguel Pedrero, que tiene toda la información para darnos en esta previa de la Zona Cero. Muy buenas. Pues, se ha traído el cartapacio. Sí. No, efectivamente, como comentas, en Gran Bretaña se está convirtiendo en algo absolutamente viral una serie de vídeos captados por las cámaras de vigilancia de una tienda de antigüedades de la localidad de Doncaster. Esta tienda se llama Centro de Antigüedades Barnsley. Y desde hace ya bastantes años suceden toda una serie de fenómenos paranormales. Lo que ocurre es que esto ha llegado finalmente a los medios de comunicación y se han filtrado algunos de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad. Se da la circunstancia de que el lugar en donde se encuentra esta tienda de antigüedades, anteriormente, hace algún tiempo, era un cementerio. Ahí va. Sí, pero es que después se convirtió en una funeraria, ¿no? Finalmente en una tienda de ropa para niños y bebés, y ahora en una tienda de antigüedades. Y lo cierto es que esos vídeos son muy, muy llamativos, y el propietario de esta tienda, él se define como absolutamente escéptico en todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales, pero dice que está empezando a pensar que pueden ser reales porque no tiene una explicación convincente a lo que pasa en su tienda desde que la abrió en el año 2014, ¿no? La cosa ya empezó mal, porque él dice que cuando estaban remodelando el local, pues un día le llaman unos electricistas que estaban trabajando en la tienda y le dicen que bueno, que ha pasado algo muy extraño, que ha estallado el escaparate de repente. Entonces el hombre llega allí y efectivamente ve que todos los cristales están por el suelo, y entonces él mira las cámaras de seguridad que tenía conectadas, ¿no? Y lo que se ve es que simplemente el escaparate estalla, ¿no? No se ve a nadie que tire ninguna piedra, ni ningún intento de robo, nada similar. Dice, bueno, puede ser cualquier cosa, vale. Pero es que a partir de ese momento empieza a pasar absolutamente de todo. Sobre todo, que lo que venden la tienda, las cosas de la tienda, se desplazan de las estanterías y se caen al suelo. Pero es que se desplazan de las estanterías. Y en varios de los vídeos de las cámaras de seguridad se ve cómo pues esas cosas, esos elementos que están encima, que están sobre las estanterías, se desplazan y caen al suelo. Es muy llamativo, por ejemplo, las imágenes de una gran calavera metálica, una antigüedad, que se ve claramente cómo empieza a desplazarse y finalmente se cae al suelo, ¿no? Y este hombre dice, hombre, que algunas cosas se caigan de las estanterías puede pasar, ¿no? Dice, pero cuando esto es constante, y sobre todo de las estanterías que tengo detrás de mí cuando estoy despachando, de hecho en algunos de los vídeos se ve como el hombre está despachando a pleno día y de pronto se desplazan, algunos objetos que están sobre las estanterías se caen y los propios clientes se asustan, ¿no? Y él también se asusta y dice, claro, si esto pasa una vez, dos o de vez en cuando, pero cuando es constantemente, todos los días, aquí hay algo. Y además en otros de los vídeos se observa como algunos de sus empleados se asustan mucho, ¿no? Y se llaman unos a otros, ¿no? Se ve a uno limpiando y de pronto, pues eso, dos objetos que se desplazan y se caen enfrente de él. Y llama al compañero y el compañero se acerca, los dos están mirando aquello y no se atreven ni a tocar los objetos que se han caído al suelo. Y hay otras imágenes, otras grabaciones de vídeo, donde lo que se ve es una especie de niebla. Es decir, se forma una especie de niebla que se va desplazando poco a poco por el interior de la tienda cuando no hay nadie. Y se supone que ya han descartado que hay vibraciones para que se caiga eso, que no hay nada que pues eso, que se filtre para que haya esa niebla. O sea, que se supone que han descartado todas las posibles causas que puedan mover esos objetos. No, porque además, es decir, no hay líneas de metro por debajo, aparentemente no hay nada que pueda provocar algún tipo de movimiento, y digamos que las estanterías son bastante estables, ¿no? Con lo cual, digamos que a todo el mundo esto le sorprende muchísimo, ¿no? Claro, cuando esto llega a los medios de comunicación, se filtran los vídeos, pues de pronto empiezan a llegar a la tienda personas interesadas en saber más sobre esto que está pasando, entre otras, algunos mediums, ¿no? Y este hombre, que se declara como absolutamente escéptico y dice que no le interesa nada el mundo paranormal y que para él esto es más un fastidio que otra cosa, ¿no? Él dice, bueno, pues llegó aquí una medium con un grupo que decían que eran investigadores y tal, y me pidieron quedarse aquí una noche para tratar de averiguar si había alguna presencia fantasmal. Y bueno, y dice, yo les permití que se quedaran aquí por la noche, ¿no? Y dice, bueno, a la mañana siguiente lo que me dijeron es que la medium había captado que eran algunos niños del cementerio, del antiguo cementerio, que no sabían que estaban muertos y estaban jugando por aquí, y claro, con sus travesuras lo que hacían era tirar los objetos, ¿no? Y él dice, bueno, aquello no me convenció absolutamente nada, dice él, textualmente. No me convenció nada, pero lo cuenta todo. Sí, él dice, pero es que lo cuenta como algo divertido. Lo ha normalizado. Claro, dice, yo me inclino a decir que nada de eso que me dijeron es cierto, dice, pero para ser honesto, no tengo ninguna explicación para lo que está sucediendo en esta tienda. Dice, antes de abrir... Eso me suena a ese, fiel, es mentira, todo menos alguna cosa. Sí, dice... Me suena a eso. Dice, antes de abrir este local, dice, era un completo escéptico, no me creía nada ni me interesaba nada ese tipo de cosas. Dice, y ahora, bueno, diría que soy mitad y mitad, no estoy absolutamente convencido, pero abro la puerta a que puedan existir los fenómenos paranormales. Yo le doy una pequeña solución, no, a lo mejor no en todo, pero en las estanterías, si tiene ese problema, pues conmigo hace una vitrina, puertecitas de cristal. Ya, si nos están cayendo todo el rato, no sé, pero, hay que ser práctico, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que son muchas estanterías, son muchos objetos y la gente... pues los ve y a veces los coge y los mira, ¿no? Claro, si le pones vitrinas, a lo mejor le pones puertas al campo, ¿no? Y lo de los fenómenos paranormales está muy bien, pero si no vendes, pues luego, que le den a los fenómenos paranormales. Por otro lado, lo del tema del cementerio, que me recuerda mucho a la peli Poltergeist, pero también es cierto, y no es la primera vez, que al ser anticuario, alguno de los objetos... Sí. Hay veces que es el detonante, ¿no? Un objeto antiguo, o sea, que es que, claro... Es que él tiene dos focos ahí importantes. Por un lado, el lugar, y por otro, que son objetos antiguos. Entonces, tiene todos los blanco elementos. Y en botella. Funeraria, antiguo cementerio, objetos antiguos. Claro. Tiene todo. Rápidamente, opiniones, Manuel Carvallal. Caramelos. Que le deje caramelos a los niños y ya está. Claro. Estén entretenidos ahí. O sea que no te vio muy convencido, ¿no? A ver, es que yo no estaba allí, mientras no esté allí. Es que si no lo veo, no lo creo. Y aún así viéndolo... Has comprado dulces para Halloween y entonces claro, pues los quieres está. Dejar ahí. Ahí claro, está. Para que no vengan los espíritus malignos. Opinión también, Mado Martínez. Yo creo que esta semana estamos llenos de noticias de este tipo, porque yo me he encontrado como, wow, como una explosión también con esto de Halloween. También en Colombia están ahí, que si se ha aparecido un niño no sé dónde, en la carretera de por aquí, por allá... Baúl de Halloween, baúl de antigüedades, tiendas de antigüedades, me recuerda un poco también al caso del baúl del monje y todas estas cosas. Pues no sé qué decir, estoy un poco entre Manuel y Miguel siempre en estas cosas, entre la espada y la pared, pero me parecen temas que curiosos. El periodismo del misterio, yo siempre lo he dicho, es un enfoque, y gracias al periodismo del misterio y a temas de conspiración y a esa curiosidad por lo desconocido, se han descubierto cosas. Así que creo que debemos de seguir prestando ese tipo de noticias y tener ese enfoque siempre y no denostarlo ni despreciarlo, porque es un enfoque y porque a veces con ese enfoque resulta que se desvelan cosas, ¿no? Ahora mismo nos burlamos mucho de las teorías de conspiración, por ejemplo, en el mundo, no, porque los conspiranoicos no. Bueno, el Watergate, ahí está. Empezó todo con una conspiración, a alguien se le ocurrió y a alguien le diría, no, bueno, era no. Bueno, bien, son enfoques, ¿vale? Esa curiosidad, ese claro, gusto pero por no lo, es lo por mismo, bizarro. No es lo mismo enfocar el hecho de que la gravedad no existe, que es una teoría de la conspiración que está muy en boga ahora, a que, en este caso, a que existen una serie de intereses en el poder y una serie de personajes, una serie de luchas ocultas. No tiene nada que ver. O sea, por supuesto. Pero claro. Que a veces la línea es muy difusa, porque para la gente que está en el tema de las líneas conspiranoicas, al final, y sobre todo en estos tiempos de posverdad, con tanta información, que es que ya no sabemos de verdad ni lo que es verdad, ni lo que no es verdad, hay que hacer un ejercicio, yo siempre lo estoy diciendo. Hay algunas cosas es que, los que periodistas, sí sabemos lo que es verdad, ¿eh? Es que los periodistas nos la Tierra tienen que dedicar... no es plana, eso es verdad, no es plana. Científicamente vale, no hay duda ninguna. Pero tú date cuenta, Bruno, que hemos llegado a un momento de la historia en el que los periodistas nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa. Antes nos dedicábamos sí, cierto, a dar las noticias. Ahora nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa. Pero si porque algunos se la creen. Algunos se la creen, la difunden. Algunos no, muchos. No, muchos no. Yo creo que son algunos que hacen mucho ruido. Pero algunos... Claro. Y esos son los bulos, difundir una serie de falsedades muy evidentes en la mayor parte de casos y difundir esa serie de falsedades gracias a que existe una forma y existen unos medios, sobre todo a través de redes sociales en la actualidad. Y ahora existe mucha más posibilidad para eso. Y hay que negar... bueno, pues los fact-chequen, los que autentifican una noticia y una información también son importantes en estos tiempos, y no es que haya que hacer caso, es que son los que se dedican a eso, ¿no? Pues estoy feliz, estoy muy feliz. Lo que nos está pasando es que a ver si nos va a pasar como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿sabes? Y es que también estamos tan saturados de cosas de conspiración, de negacionistas, de no sé qué, de los que por aquí, de los que por allá, que es que de verdad nos están triplicando el trabajo a la hora de verificar una fuente, de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer lo más allá. Y de la misma manera que ni nos gusta en los ciencinazis, ni ponernos escépticos por sistema, tampoco nos tenemos que poner anticonspiraciones por sistema, porque al igual, dentro de toda esa amalgama de conspiración, resulta que hay un granito que sí que podría llevarnos a un Watergate. Estamos en un momento tan complicado, complicado en el mundo de la posverdad. Yo propongo que, como se ha puesto en duda que Australia exista, yo y alguno de los que queráis, os venís conmigo, nos vamos a Australia y confirmamos que realmente existe. Yo te acompaño. ¿Vale? Entonces, hay que verificar. Un experimento empírico. Sí, exactamente. Con lo cual, yo me apunto. Es ver a Thor, ¿no? Tú lo que quieres es ir a ver a Thor. No, y no ahí confundas Australia. Australia con bueno, Australia. A la patada aquí a Thor, ¿qué más da? Oye, han encontrado un martillo de Thor ahora. Bueno, sí, luego lo cuenta. Lo vamos a contar luego, sí. Una noche en la cual vamos a contar muchas cosas. Hemos puesto esta información, este anticuario, este lugar, este local en donde pasan cosas extrañas, un local en donde llegó la magia y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y también vamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora mismo, de una historia fascinante, de una de las investigaciones científicas más sorprendentes de los últimos tiempos. Apuntadse bien, este proyecto es fantástico, se llama Sensogenoma. Tiene mucho que ver con el sentido, con el sonido y con el genoma. Y tiene mucho que ver con la música. El director de este proyecto es el catedrático de medicina de la Universidad de Santiago, el proyecto Sensogenoma. Él es Antonio Salas, está con nosotros. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Es un proyecto que más o menos, lo que intenta averiguar es el tipo de influencia que puede haber directamente en el genoma gracias a la música y gracias al sonido. Sí, a ver, nosotros analizamos una perspectiva muy especial y es cómo se expresan nuestros genes tras un estímulo musical. Es decir, sabemos que la música aporta ciertos beneficios, ¿no? Y desde las neurociencias se han estudiado esos beneficios en muchas áreas de la salud. Tanto en la reducción del estrés, la ansiedad, mitigar el dolor, reducir la agitación, etcétera. Eso ya se sabe, quiere decir que no vamos a descubrir nada nuevo en ese sentido, pero lo que no se sabe y no se ha hecho hasta ahora, es, digamos, la parte novedosa de este proyecto, es lo que hay detrás, es decir, qué genes se están expresando como en respuesta al estímulo musical. O sea, todo lo que observamos en una persona, todas esas emociones que experimenta una persona o todas esas mejoras que pueden experimentar tras un estímulo musical, por detrás están funcionando una serie de genes. Nosotros hemos escrito una información genética en nuestro genoma, pero esa información tiene que expresarse. Y esa expresión es la que nosotros analizamos, la que nosotros estudiamos en este proyecto. Un proyecto en el cual, entre las muchas cosas que habéis hecho, es convertir a todo un auditorio de música gracias a fotografías, digamos, del cerebro, del sentido interno de las personas, saber cómo estaba influenciando, convertir ese auditorio en una especie de laboratorio. Sí, efectivamente. Además fue un éxito absoluto porque en 10 días se cubrieron más de 1.100 entradas del auditorio. La gente quedó sin poder ir al evento. Se registraron 3 veces más personas de las que realmente quisieron asistir. Pero efectivamente se convirtió el auditorio en una especie de laboratorio donde nosotros dispusimos de mesas de enfermería, más de 60 profesionales de la enfermería con sus ayudantes correspondientes y más o menos un dispositivo de 200-250 personas ayudando en la logística y un auditorio lleno de personas, más de 1.000 personas con los músicos, la Orquesta de la Real Filarmonía de Galicia y bueno, fue un verdadero espectáculo. Yo creo que el efecto llamada fue absolutamente especial, muy emotivo, despertó muchas sensaciones, porque no solamente fue público general, sino que acudieron muchas asociaciones de pacientes con las que hemos hablado, les hemos explicado el proyecto, han participado, han contribuido, tanto de personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, chicos con trastorno espectro autista, síndrome de Down, 11. Es decir, fue un evento que va más allá de lo académico. Ahí hubo un evento que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchas cosas. Creo que fue un evento muy especial. Realmente fueron más de un evento, pero bueno, el más importante fue el del día 30 de septiembre. Antonio, creo que a ti te surgió la idea también, porque te gusta muchísimo la música, eres bastante melómano, y a raíz de un concierto saliste, no sé, como diferente, apasionado, como que tú notaste un cambio. Y entonces a raíz de ahí dijiste, esto tiene que crear algún vínculo especial en nuestro organismo. Además, afirmáis que Sensogenoma, pues que tiene como objetivo curar un poco la enfermedad a través de estos estímulos sensoriales, ¿no? Dar esa opción también, no solamente el típico tratamiento que ya conocemos, sino crear otra cosa. Entonces, a mí lo que me gustaría es, primero, ¿qué efectos terapéuticos pensáis que podéis ayudar con esto que estáis ahora mismo investigando de cara a pues eso, a que estas enfermedades también pues puedan mejorar, y si además de la música tenéis pensado algún otro estímulo, yo qué sé, porque igual un libro también te puede crear una película, comida, no sé si también tenéis pensado todas esas opciones sensoriales para ayudar a las enfermedades. Buf, la verdad es que me has hecho una cantidad de, sugerido un montón de cosas, podríamos estar hablando horas sobre todo esto que me has preguntado. Hay cosas muy interesantes. Primero, efectivamente esto estaba latente, este proyecto, desde hace mucho tiempo. Empezamos a funcionar en esto, para que os hagáis una idea, en el año 2017, pero lleva latente más tiempo. De hecho, por una experiencia familiar, pues la música se ha utilizado también, digamos, de una forma terapéutica, para mejorar cuestiones relacionadas con la espasticidad, etcétera. Y porque se sabe también que la música mejora la espasticidad y mejora ciertas habilidades psicomotoras, ¿no? En la plasticidad fina, etcétera. Entonces, eso surge desde hace mucho tiempo. En el 17 se activa a través de un concierto, efectivamente, en concreto, me acuerdo perfectamente, fue de Olga Seps, una pianista espectacular, que hizo también un viaje musical a través de un repertorio muy especial, combinando música muy sofisticada de Prokofiev con Erik Satie, o sea, un contraste muy especial. Y a raíz de ese proyecto, pues activamos Sensorionomics, que a lo largo de estos últimos años recibió varios nombres, pero finalmente se quedó en eso, Sensorionomics. Sensorionomics es un área que ahora mismo está trabajando la sensogenómica musical, pero como su nombre indica, es extensible a otros sentidos. Nosotros pensamos que la música es especial, la música ha viajado con nosotros más de 40.000 años, hay instrumentos musicales de hace más de 40.000 años, es decir, hay gente, Homo sapiens y neandertales, que seguramente tocaban flautas, ¿no? Hay flautas que se han estudiado de esa época, y los que nos dedicamos a la genética de poblaciones sabemos que cuando tienes un acompañamiento histórico, prehistórico, con un estímulo como es la música o como un lenguaje, como es la música, eso necesariamente tiene que dejar una señal, un impacto, un registro en el genoma de las personas. Hay registros, en genoma somos capaces de rescatar este tipo de huellas. Entonces sabemos que eso existe, la música es un lenguaje universal, hay miles de experimentos que están relacionados con esto, y nos pareció una manera interesante o uno del el estímulo, digamos, más atractivo para empezar a trabajar con él. Y tenemos muchos subproyectos relacionados con esto. Pero desde luego, como bien apuntas, no es el único. Tenemos otras ideas para trabajar con otros sentidos o con otros estímulos. De hecho, no sé si sabéis, en la página web de sensogenomics.com tenemos un comité científico realmente interesante, pero hasta tenemos a dos chefs reputados de este país, pues también que nos gustaría explorar otras vías de estímulo y ver cómo el organismo responde desde el punto de vista de la genética a esos distintos estímulos. La investigación que habéis efectuado, el estudio que ya habéis empezado, que ya habéis sacado algunas conclusiones, se efectúa gracias a la influencia que hace algo así como activar, actúa como interruptor de ciertas cosas relacionadas con los genomas y con los genes. Sin embargo, me pregunto, ¿esto solamente es una capacidad que pueda tener la música clásica o quien escucha a Beatles, a David Bowie, a J-Pop, también puede tener estos beneficios? No me cabe la menor duda de que hay muchas músicas, y seguramente todas las músicas, no me atrevo a hacer, no me gusta hacer afirmaciones tan categóricas, pero si no todas, casi todas las músicas son capaces de despertar de estimular la expresión de los genes. Nosotros tenemos que empezar por algo. La música clásica tiene unos matices que no encuentras en otras músicas, digamos que tenemos un cartucho que es un concierto experimental y que tenemos que utilizar para aprovechar ese evento y recuperar unas muestras biológicas con las que nosotros podamos medir algo. Eso no lo podemos hacer todos los días. Tenemos que diseñar muy bien un evento. Hay un trabajo enorme detrás de muchísima gente, de muchísimo esfuerzo detrás, y en ese evento debemos intentar concentrar nuestros esfuerzos para capturar lo que nosotros queremos capturar. Eso no quita que el día de mañana hagamos este mismo esfuerzo con otras músicas y que además exploremos otras muchas cosas. Por ejemplo, la creatividad musical, el jazz, ¿no?, el blues, o la improvisación, o habilidades musicales como el oído absoluto, o cómo impacta la música por ejemplo la musia o la sinestesia, afecciones que tienen que ver con la música y los distintos tipos de música, o patologías concretas en donde sabemos que tiene una sensibilidad especial para la música. Creemos, o nuestra hipótesis de partida es que no todas las personas y determinadas personas con determinadas patologías responden de manera diferencial a la música. De hecho, ahora mismo tenemos ciertas evidencias ya con los estudios que estamos analizando de que efectivamente es así, que no están respondiendo de la misma manera personas que tienen deterioro cognitivo y personas acompañantes, ¿no?, a personas que en principio no tienen ese deterioro cognitivo. O sea, sabemos que la música es capaz de despertar distintas fórmulas de expresión génica en distintos grupos de enfermedad. Y me imagino que también, Antonio, llegará un momento en que lo tendréis tan estudiado que podréis también hacer esa aplicación un poco a la carta, ¿no? Más hecho el perfil a la persona, según tenga esa necesidad, según los gustos que tenga y según las reacciones que tenga. Sí, un poco la pregunta que quedaba sin contestar antes también es hasta dónde podemos llegar con este estudio. Efectivamente, nos encantaría, pero es muy futurista esto, tener una píldora musical, ¿no?, específica en este marco de la medicina personalizada, pues poder aplicar un tratamiento específico a una persona en donde sabemos que a lo mejor un tipo de música, un tipo de estímulo auditivo, y de hecho se está haciendo así en experimentación neurocientífica, pues puede aportar ciertas mejoras con respecto a otro estímulo auditivo. Eso es algo que queremos investigar. Nosotros vamos a investigar desde las bases, es decir, qué rutas, qué técnicamente, qué pathways se están expresando, qué genes se están expresando, no solamente de forma individual, sino de forma orquestada, nunca mejor dicho, qué melodía genómica se está expresando en cada persona, en cada grupo de personas, y en esa expresión génica intentamos averiguar si alguna de esos genes o algún conjunto de esos genes pueden funcionar como diana terapéutica el día de mañana, pues para diseñar alguna terapia específica. No necesariamente con música, pero a lo mejor sí que ilumina algún gen que puede ser tratado con algún fármaco especial. Ya sé, Antonio, que esto es un melón que puede llevarnos a muchísimo, esto que te voy a preguntar y comentar, pero lo que habéis descubierto y lo que estáis investigando, desde luego que a la industria farmacéutica no le interesará, porque no puede vender música. Bueno, es un buen comentario. Mira, tengo solamente un comentario en relación a esto. La Unión Europea está destinando millones de euros actualmente en la investigación de terapias no farmacológicas. Imagínate, es fácil deducir de esto que la música puede ser un contexto de estudio interesante. Creo que hemos llegado justo a tiempo para aplicar este tipo de proyectos, porque es exactamente el contexto en el que nosotros nos movemos. Este proyecto tiene esa perspectiva en el ámbito de la salud, tiene una perspectiva social importante, nos interesa muchísimo trabajar con las asociaciones y nos interesa que esto tenga una aplicabilidad, ¿no? Y que podamos llevar estas terapias musicales a los hospitales, a los quirófanos, a las unidades de psiquiatría, a las asociaciones de Alzheimer, a las asociaciones de trastorno espectro autista. Es decir, hay una proyección social en todo esto importantísima. El proyecto Sensogenoma está al frente de él, Antonio Salas, que es catedrático de Medicina de Santiago, y mil cosas más que vamos a hablar en el futuro con él, porque esa investigación es de esas investigaciones extraordinarias, importantísimas, y que puede determinar mucho el futuro, y el futuro que tiene que ver, además, que es lo importante, con la salud de muchas personas. Hablaremos con él, hablaremos contigo sobre este proyecto, los avances que realizáis. Antonio Salas, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. La influencia de la música en los genes, nada más y nada menos, se está convirtiendo, se ha convertido el auditorio de La Coruña, se ha convertido en Santiago, se ha convertido en un laboratorio. Esta investigación, este proyecto de estudio, está obteniendo resultados verdaderamente interesantes, y los hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos, en una zona cero. Volvemos a ella con muchas noticias y con muchas informaciones. Os he presentado al equipo y seguimos de ronda y seguimos conociendo cosas e informaciones. Informaciones que nos llevan a hablar de la Interpol y hablar del metaverso. Mado Martínez. Sí, es que la Interpol ya está en el metaverso. A ver, recordemos que la Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal. Es una entidad intergubernamental y cuenta con 194 países miembros, y lo que hace la Interpol es facilitar la colaboración entre cuerpos policiales de diferentes países, colaborar en la búsqueda y captura de crímenes, criminales que trascienden las fronteras, crimen organizado y cosas así. Entonces, el mundo cambia y la lucha contra el crimen, pues también adaptarse a los nuevos tiempos. Y para quien quiera saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al metaverso, aunque también lo hemos mencionado muchas veces en la tertulia, pues se trata de un entorno virtual interconectado que actúa como espejo de la realidad económica y social. Se puede interactuar con él, con otros usuarios, se puede, yo qué sé, hasta comprar un terreno virtual, y se calcula que en el año 2030 un 25% de las personas va a pasar como mínimo una hora al día en metaverso. Bueno, ¿qué va a hacer ahí la Interpol? O sea, el 25% de las personas van a estar una hora al día sin hacer absolutamente nada. Pues como con el móvil, Bruno, sí, ahora mismo nos tiramos el día en el móvil. Es lo mismo, solo que en lugar del móvil. Oye, pero en el móvil yo te encuentro. Si te encuentro en el metaverso, Mado Martínez, bueno, en el metaverso, al igual nos vemos en el metaverso. Porque pues no, mira lo que va a hacer. Yo no pienso ir ahí nunca, ¿eh? Bueno, no sé, mi madre dice que nunca digas de esta agua no beber. Pero bueno, ya, sí, ya veremos. El dicho no dice solamente eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, la cuestión es que la Interpol está en el metaverso. Te puedes hacer un recorrido virtual por la sede central de la institución que tienen en Lyon, interactuar con los funcionarios a través de sus avatares. Yo creo que incluso en el futuro se va a poder denuncias ahí directamente, pondrán también las fotos de los más buscados, en fin, todas estas cosas que ellos hacen, y con el tiempo pues irán abriendo el abanico de posibilidades. También pueden a realizar cursos, capacitar a los funcionarios, cursos intensivos, tiene un montón de cosas. Pero es que eso podía hacer antes también. Claro, a través de su página web en internet, ya se han actualizado, ahora es nivel 5.0. Ahora le llaman metaverso, pero en realidad son tutoriales. Bueno, es como un videojuego, solo claro. que en vez de jugar al videojuego, ellos están ya en el metaverso y la Interpol va a estar ahí. De hecho, el metaverso surgió en principio para el tema de los videojuegos. Lo que pasa es que está cobrando cada vez más importancia y más protagonismo todo lo que tiene que ver con la economía, la sociedad, sí, pues sí, como sí. Internet. Al principio jugábamos a los marcianos y ahora estamos ahí conectados todo el rato. Bueno, ya sabéis que yo soy un poquito, no escéptico, sino eso del metaverso, yo no lo entiendo. Lo hemos discutido muchas ocasiones aquí. Yo no solamente no lo entiendo, sino que me parece, y en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, se habla de monedas virtuales relacionadas con el metaverso, porque todo este mundo está asociado a eso, casi un poquito sectario en algunas ocasiones, eso sin el casi. Algunos grupos se suspendieron una serie de actos que se iban a hacer en Madrid precisamente por eso. Y luego la gente que compra en el metaverso una casa y que se deja 100.000, 200.000 euros por comprar una casa en el metaverso, una casa que no existe, que es falsa. Yo creo que es un tema generacional también. Yo creo que es una tontada. No, porque sí, porque hay una cuestión de mi inversión. Mi padre también lo piensa. ¿De inversión en qué? ¿En la nada invierte? No, que no. Bruno. Pero tiene 80 años. Hay gente que está... Vamos a ver, como fue en su momento lo de las criptomonedas, hay gente que está invirtiendo, sobre todo gente que tiene dinero, hay que decirlo, que está invirtiendo en el metaverso pensando que en un futuro puede rentabilizar esa inversión. Llaman el timo del tocomocho. No, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, Bruno, pues ya que soy súper escéptico con el tema tecnológico. ¿A tú estás de acuerdo sí, contigo? Sí, claro. Lo contrario sería para hacértelo mirar. Mira, estaba yo aquí concentrada y digo, bueno, claro, es que sería raro. Silvia, Mado, fijaros qué curioso. O sea, los escépticos respecto al metaverso eran absolutamente escépticos respecto a las redes sociales. No. Y tienen una actividad en las redes sociales bastante increíble. Intensa. No, si lo que es quería... Que les cuesta, claro, les cuesta. Lo que quería decir entrar. Es que yo hoy estuve viendo una galería de arte que un amigo mío, Antonio Galán, ha montado en el metaverso. Sí, claro. Lleva 2 meses ahí metiendo cuadros y todo. Yo no lo entiendo, no entiendo un carajo de eso. Vamos, se hace un vídeo y se pone en YouTube y se acabó. Ya, ¡qué claro, tontería en el metaverso! Estáis hablando como dos señoros de 50 años. Sí, es que los hombres... Ya, claro. No, 80, pues es lo mismo. 80, no, pues es lo mismo. Lo que claro. quiero decir es que o nos sumamos al carro o nos quedamos atrás. Es como cuando se pasó de la telefonía fija a la telefonía móvil. Yo escuché a mucha gente decir que no iba a utilizar el teléfono móvil. Al final lo tienes que usar. O cuando los que utilizábamos máquina de escribir, que esto es los millennials no sabrán lo que es... No, es que llegaron esto, los ordenadores. Esto no tiene que ver con ese cambio. Ese cambio es un cambio de tecnología. Es un cambio de tecnología. El metaverso no es tecnología. Es una aplicación dentro de esa tecnología. Es un sacacuartos como todo lo demás, claro, básicamente, claro. ¿Cómo que invertir pero, en una casa 100.000 euros y que lo compra otro? O sea, ya, necesitas a uno que sea igual de tonto que tú para que lo compre. Anda ya. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un espacio es digital para montar tu página web? En realidad, lo hemos dicho no mil veces. Tampoco, es lo mismo. Mi padre y sus colegas hablando de Internet cuando apareció. Pues lo mismo. Sí, igual. Vale, perfecto. No, pero no es así. Es decir, todo esto, Second Life existe hace mucho tiempo. Se intentó ya en su día, y yo creo que no soy informático, no tengo ni idea. Pero creo que básicamente es que esto, lo Manuel... mismo. Tú creas tu avatar y tienes acceso a un mundo virtual. Perfecto. Bueno, es algo diferente, no es eso. Es eso y es bastante es bastante más que eso, es decir, porque si yo no te niego las aplicaciones, sobre todo para la enseñanza desde el punto de vista histórico, que puedas proyectarte al pasado como si estuvieses en una escena en la antigua Roma, que todo está muy bien, ya se puede hacer ahora, es decir, con otras tecnologías. Claro, con tutoriales. Es un negocio, claro, o sea, no, es un negocio. Das una conferencia en el metaverso y alquilas una sala de conferencias en el metaverso, pero ¿qué es vamos eso? A ver, se llama Zoom. Zoom. Se hace un Zoom y mismo, se conecta mira. Mucha gente y ya está. No, hombre, no. No es es decir, lo que se museo, pretende con el metaverso, vamos a ver. Primero, nadie sabe lo que sucederá en el futuro. De hecho, Facebook está invirtiendo una, una gran cantidad de dinero, de esfuerzos y de marketing en el asunto del metaverso, que se puede quedar en nada porque puede no funcionar, ¿no? Pero puede que en un futuro todos estemos en el metaverso y que utilicemos el metaverso exactamente igual que ahora utilizamos Facebook o Twitter. Nadie lo sabe. Que eso es lo que quieren, que todos estemos... A ver, abre una serie de posibilidades... Yo he estado viendo la galería de absolutamente este amigo, enormes. Y a mí me parece triste. O sea, entiendo que los gráficos se van a evolucionar mucho más... Pero es triste porque esto está en pañales, Manuel. Hacen un dibujo animado, coño, sí que es una cosa ridícula. No, pero eso es el debate como el NFT, que a mí yo reconozco que me da muchísima pena que destruyan obras... y que las hagan de estas virtuales, ahí sí que ni metaverso ni metaverso. Yo creo que eso es una gran herramienta. Vamos a escuchar a Mado Martínez, que es muy útil para el blanqueo de capitales. Dinos, para eso va a ser muy útil. Dinos, Mado. Yo ahora mismo estoy dando clases de especialización de posgrado de narrativas digitales y lenguajes emergentes. Uh-huh. El metaverso es una realidad. O sea, es que es lo que tenemos que enseñar ahora a las generaciones, porque es lo que hay. O sea, es una realidad, no se puede negar. Y hay que enseñar las nuevas narrativas y cómo se va a narrar en el metaverso y cómo te vas a comunicar en el metaverso y qué aplicación y cómo las organizaciones pueden sacar ventaja en el metaverso. ¿Y cómo narras en el metaverso? No, pues en el metaverso necesitas unos dispositivos, que son unas gafitas para meterte en el metaverso. Mira, eso sí. Cuando te acuerdas la narrativa... Sí, mira, la narrativa tiene que ver con la narrativa de guión de videojuegos. Es muy similar. Ajá. Entonces, tú tienes que tener en cuenta la atmósfera, los personajes, el tono, el ambiente, el storytelling que se aplica sobre todo en temas de publicidad, ¿vale? Porque o sea, hacer un guión adaptado al metaverso. Más claro, o menos. Tú tienes que... Es muy parecido al tema de los videojuegos, de los entornos virtuales, solo que tú ahí te metes con unos dispositivos especiales, que son unas gafitas. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el museo, en el yacimiento arqueológico sí, de Elche? Sí, en el mar, sí. En el yacimiento arqueológico de Elche, uno entra y se pone unas gafitas a través de las cuales uno se da un paseo y ve cómo era ese yacimiento en la antigüedad. Y se pasea literalmente por las termas. Se llama literal. Reconstrucción virtual y se inventó del ordenador no y de internet. Pero no la ves a través de una pantalla, no la ves, es una experiencia inmersiva. Inmersiva, que realmente es que parece que andas por ahí. Sí, sí. O sea, el día que las administraciones públicas, en lugar de sacar un certificado digital, como ahora lo tenemos, yo me saco mi certificado de residencia fiscal, mi trámite, no sé qué, por internet, digan que lo tienes que hacer por el metaverso, lo vas a tener que hacer por el metaverso. Claro. Es que no hay otra. Claro, claro. Claro. El metaverso es una palabra que se dice para pintar y dibujar lo que ya existe. Porque no, hombre, eso se llama burocracia. No es igual. Y a la burocracia le pones el nombre del metaverso. Pero eso es lo mismo. Pídese por internet y por correo electrónico una serie de papeles y una serie de cosas. Y eso le llaman el metaverso. Anda ya. ¿Para qué sirve el correo electrónico si te lo pueden enviar por correo físico? ¿Para qué sirve el correo electrónico? No, ¿qué tontería? ¿Qué atraso? Estos jóvenes, ¿con qué tonterías andan en la cabeza? El anda ya le ha sonado a Rockefeller, ¿eh? Sí. Y además es que no nos van a pedir permiso, si es que es lo que ha dicho Amado. Esto se va a ir implementando con el tiempo y llegará un momento en que no te quedará más narices que tener que el mismo certificado digital que acaba de comentar ella. Todo el rato ahora factura electrónica, certificado digital. No sé qué, y dice, pues yo esto antes era, sacaba el documento en el folio, lo imprimía, lo firmaba y ala. Pues ya yo no. Hay empresas a las que ya no les puedo facturar con mi programa, tengo que hacerlo a través de su aplicación y tiene que ser la aplicación certificada con la factura electrónica y tal, pero y lo hago así o no me pagan. Claro, pero eso no es el metaverso, eso es burocracia, llaman burocracia y la burocracia utiliza la tecnología para llevar a un punto. Lo que te estamos diciendo es que llegará un día en que en vez de irte a la comisaría de policía físicamente para renovar el DNI, tendrás que ponerte las gafitas mientras estás cagando en el trono y te irás a la comisaría digital del metaverso y allí un señor policía metaversal te pedirá tus datos metaversales y harás toda la gestión con su avatar. Estáis simplificando algo. ¿Cómo te dan el DNI? Que te lo dan en el metaverso de porque entonces se llama Terminator. Entonces tendrás que tener una impresora 3D para que se te materialice. No, y además que es verdad, es como si estuviéramos hablando de fútbol, pues no tenemos ni puñetera. Claro, son los abuelos estos que salían en. Somos los cuñados, somos las los marionetas. Cuñados no, no estoy de acuerdo. En los muñecos estos que salían de toda la vida. Camarero, una de Orujo, y seguimos hablando. ¿No? A mí lo del metaverso, que por cierto ya está en decadencia. Ya está en decadencia. Todo lo que con el metaverso, por ejemplo, Facebook vuelve a quitarse nombre. Está en decadencia porque se ha descubierto que es un poco un bluff, una cosa. Se está desapareciendo. Hace cosa de un año se ha hablado mucho más del metaverso que ahora. Se va a hablar, Bruno, ya verás. Ya habla hasta Tamara, en un par de años, la rosa de los vientos en el metaverso. Ya verás, pero si hasta el Papa va a tener avatar. En vez de 2.0, 3.0 metaverso. En el metaverso. Claro. Yo organizaré el grupo de la resistencia, como tengo la resistencia al WhatsApp, la quinta columna. Pues la resistencia al metaverso. Porque yo creo que no va a ser bueno. En general, creo que no va a ser bueno para los usuarios. Yo creo que no va a ser. Porque esto es como lo de los sellos, como comprar sellos. Es un bluff. El Bitcoin es como los sellos. Claro. ¿Qué tienes contra la filatelia? No, porque es una afición tan digna como mucha gente en España. Él dice mucha gente en España. Eso fue el fórum filatélico que fue un timo. Claro, no es la filatelia en general. No es la filatelia. Me refiero a eso. Sí. Me refiero al fórum filatélico. Eso es como eso. Y me suena a Amway, me suena a Real Life. Es igual, exactamente lo mismo. Ya, pero es como si dices las preferentes y la banca. Claro, bueno, eso pues mismo. No compres preferentes, pero es que tú no puedes prescindir de la banca. Porque si no tienes una cuenta bancaria, no puedes vivir en nuestro mundo. Pero no necesitas las preferentes y para estar en la banca. Y tampoco es democrático. O sea, yo no quiero tener una cuenta bancaria. No quiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para cobrar? ¿Cómo haces para hacer los pagos? Es que esto está. Hay muchas mentes pensantes que están construyendo un mundo está en el que cada vez estamos más controlados, claro. Y el metaverso va a servir para eso, para tenernos más controlados. Bueno, la cuestión es que no va a existir un solo metaverso, sino que existirán diferentes metaversos, ¿no? Es decir, porque existe el metaverso de Facebook, el que quiere poner en marcha, pero también se están poniendo en marcha otros muchos metaversos dependientes de otras muchas corporaciones e incluso instituciones privadas, organismos públicos pondrán en marcha su propio metaverso. Es decir, es algo que está muy en el aire, pero lo que no podemos negar es que la tecnología avanza y ofrece una serie de posibilidades inmensas, para el bien o para el mal, claro. como todo en esta vida. Pero no podemos negar que el metaverso, pues, por ejemplo, será muy útil para cuestiones que tienen que ver con la medicina o con la telemedicina. Claro, será muy útil para cuestiones que tienen que ver con... Se llama llamada telefónica del médico. No, Bruno, no. Es otra cosa, Bruno. No, porque la experiencia inmersiva no es lo mismo que tener a un tío hablándote por teléfono. Es estar en un entorno aparentemente real en el que puedes practicar y puedes interactuar. Se llama Zoom. No, en Zoom es solamente visual. No, Bruno. Imagínate, dime que se llama experiencias de realidad aumentada y te lo compro. Y son experiencias de realidad aumentada que en lugar de ser individual va a ser colectiva. Exacto. No nada más. Exacto. Skype. Imagínate a un médico. Llamada, WhatsApp. Imagínate una cirugía. Una sala de operaciones. Sí. Y un médico que utiliza el metaverso, es decir, sus gafas e incluso su traje táctil, podríamos decir, para estar presente en esa sala de operaciones y dirigir a los médicos que están llevando a cabo esa operación, porque ese médico que está a 5.000 kilómetros es un especialista en esa cirugía concreta. Ya se hace con cámaras virtuales y con ordenadores, y ya se hace un médico en España, una operación en España, un médico en Estados Unidos interviene a través del ordenador porque ve en una webcam lo que está pasando. Sí, pero anteriormente cuando te dijeron eso en un inicio, pues también decían, madre mía, qué barbaridad. Pues imagínate que eso... Es ir avanzando, si no es... Imagínate que eso es todavía mucho más útil, es decir, porque no lo estás viendo en una pantalla, estás allí. Puedes verlo desde diferentes perspectivas, puedes hablar con los médicos, es decir, que puedes tomar muchas decisiones en tiempo real, que antes era mucho más complicado, es decir, que facilita una serie de cosas. Y no digamos, por ejemplo, la posibilidad de estar en un lugar, por ejemplo, imagínate, en la selva amazónica, ¿no? la posibilidad de estar en la selva amazónica con otro grupo de gente, porque, por lo que sea, ¿no? Incluso para una cuestión puramente científica, ¿no? Porque queréis estudiar determinada cuestión o ver cómo funciona tal historia. O algo, ¿no?, más personal, que no tienes que viajar al sitio, sino que te ves con tu familia, tu amigo, quien sea, claro, a través de eso, y no tienes, claro, que estar Webcam. Viendo. Se llama Webcam, aquí delante tengo una. Claro, a mí lo que me preocupa es que eso nos va a tontolinar más, pienso yo. Pienso yo, el que cada vez hagamos más cosas sin salir de casa, sin tener contacto en el mundo real, yo lo veo por mis sobrinos y por los chavales que conozco, que no se interactúa. Como si, ahora todo, tú si ligas es por Tinder, tú si hablas con un colega es por WhatsApp. No, coño, tómate unas cañas en el bar, abraza, huele. Pero vamos a oler también en el metaverso. No, a ver, pero al final lo que... Y eso del Amazonas, hombre, no me joda, ¿qué expedición vas a hacer en el Amazonas? Desde tu casa, cuatro colegas, bueno, venga, pero, nos vamos con Rodrigo. Manu, con Cortijo, Manu, al Amazonas a explorar, Manu, en el metaverso, no, hombre, por favor. Pero sí, Manu, que no. No todo el mundo puede ir al Amazonas. Mira, hay mucha gente que a lo mejor no tendría, claro, la posibilidad de pero hacerlo. Pero es que eso no es explorar. Eso es un fraude. Pero si no te estoy hablando de exploración. Pero no estoy hablando de exploración, estoy hablando de que abre unas posibilidades para gente, exacto, que no tendría la posibilidad de hacerlo. A lo mejor porque, exacto, no tiene ni siquiera las condiciones físicas o tiene ciertas limitaciones físicas para hacerlo. No vayas al Amazonas. O sea, pero vamos a ver. ¿Te das cuenta de que eso no, eso no vale? Es lo que eso ha, no vale, eso no vale, vale, eso es, es, o sea, lo que el que puede Mado, puede y el que es, no, que no, no se fastidie, pero no le llames. Ay, no, se está acertando, no. Llámale, no, no. Vamos a jugar a los exploradores, claro, a la Amazonas. Mado Martínez, no, vamos, oye, a, y ahora que aparezca un puma, vamos y un cocodrilo, vamos a visitar, es vamos decir, a dejar, claro, pero a no Mado explorar. Martínez, lo que quería decir, que al no tenerla aquí, ese es el metaverso. El metaverso estaría aquí, Mado, mira, estaría aquí. Y es la que más sabe, además de todo esto. Mado, sí, que por sí, cierto, está al lado del Amazonas ella. Todos con las gafitas estaríamos viéndote aquí. Bueno, Mado, yo estaría en el metaverso con vosotros y en el máster y todo lo que he diseñado de narrativa, de guión, de videojuegos, de metaverso, que yo me dedico a eso, estaría súper feliz. Y como os he dicho muchas veces, es que realmente es una pasada, en buenas manos. Tiene su punto malo, sí. Siempre estamos con una pistola en manos de un niño, entonces el metaverso no es bueno ni malo en sí. Lo que depende de si es bueno o malo es lo que hagamos nosotros con él. ¿Cómo se gestiona? Claro, yo no digo que sea bueno o malo, digo simplemente que no existe el metaverso, que es una forma de denominar lo que ya existe. Eso es el... ¡Ay, el abuelo Cebolleta, sí, que sí, luego sí, se mete con Manuel Carballal! Bueno, bueno, porque no bueno. Yo no tengo WhatsApp, ya ves tú, fíjate. ¿Ya tienes techo de cristal, Bruno? Escuchamos en las noticias, en la actualidad, en la información, nos ponemos al tanto de lo que ocurre aquí. No en el metaverso. Nos ponemos a todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos, como todos los domingos por la noche, hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, vamos a continuar aquí en la sintonía de Onda Cero. Nos quedan todavía 3 horas por delante en, insistimos, en La Rosa de los Vientos, que ha hablado, hemos discutido mucho y bien sobre el mundo del metaverso. Y ahora vamos a volver a hablar sobre el metaverso. Porque imaginaos que alguien se compra por el metaverso una casa y esa casa es tóxica. A ver, Manuel, cuéntanos. No, estas no son del metaverso, estas son del mundo real. Sí. Cuñao, estas son del mundo real. Sí, pero me ha parecido una cosa muy chula, porque ya hace un par de años comentamos un artículo parecido que me encontré en un portal inmobiliario y me ha llamado la atención el planteamiento inmobiliario, dentro del sector inmobiliario, de lo paranormal. Que es como, caramba, fíjate, qué curioso, ¿no? Y es que... O sea, que tienen un marketing ya ahí organizado. Sí, sí, pero por necesidad. Porque a mí me ha parecido muy curioso. En este portal, que es uno de los portales inmobiliarios de compraventa de casas más y locales más conocido de España, pues se publica este artículo en el que se reflexiona con la realidad social a la que tienen que enfrentarse en este sector cuando hay que vender una casa en la que se ha producido un crimen muy mediático. Entonces parten del ejemplo de una casa, no voy a decir el nombre para no chafar a la inmobiliaria, en la calle Francisco Navacerrada, la casa del caníbal de ventas. en el que una especie de Jeffrey Dahmer a la española, en el distrito de Salamanca, que es una zona acomodada de Madrid, asesina y descuartiza a su madre, la trocea, la mete en la nevera y con el paso del tiempo se la va comiendo y se la va dando al perro también, ¿no? Hasta que le detienen y es un caso muy, muy dramático. Claro, y ahora hay que vender esa casa. ¿Cómo vendes una casa? ¿A quién le vendes una casa en la que ha pasado eso? El metaverso. ¿Qué pasa allí? Otro ejemplo muy chulo. Pero porque está reciente, más o menos. Claro, otro ejemplo que mencionan, y esta yo sí la conozco porque he estado dentro, es la mansión en la que vivía y donde probablemente asesinaron a Asunta Basterra, que está cerca de Santiago de Compostela, muy cerca de donde apareció el cadáver, y como la casa... no creo que haya prescrito, pero da igual. Como la casa está abandonada, ahí no hay nadie, pues oye, si tú pasas por ahí y de repente ves una puerta abierta, pues a lo mejor puedes entrar a curiosear, ¿no? Y la casa es espectacular, espectacular. Claro, ¿cómo vendes ahora una casa que está estigmatizada con un crimen tan mediático? Entonces hacen una serie de reflexiones muy interesantes en que los expertos en este sector te dicen que, por ejemplo, en el caso del caníbal de Ventas, en una zona de Madrid, en la que se cotiza un bajo de 3 habitaciones por 370.000 euros y que de 4 habitaciones puede llegar a los 600.000, en el caso de que se haya producido un crimen luctuoso como este, puede caer inmediatamente entre un 20 y un 50% de su precio. Y aquí los vendedores o los profesionales del sector se enfrentan al dilema de si hay que informar al cliente, al posible comprador, de lo que ha ocurrido en esa casa, no hay que hacerlo. Ahí ya se genera un debate curioso, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se habla no ya solo de un crimen terrible y dramático, sino de supuesta actividad paranormal. ¿Cómo le vendes una casa embrujada, supuestamente, a un posible cliente? Claro, tiene que ser gente que más o menos esté un poquito interesado en estos temas. Fíjate qué interesante, mencionan el caso de la agencia API Monteleón y el CEO, Tony Espósito, CEO de Comprar Casa, que cuando se encontraron con una situación similar en una casa en la que se había producido un crimen, lo que se le ocurrió es darle la vuelta a la historia, en lugar de tener que... Porque hablan de que el precio puede caer inmediatamente un 20% y el periodo de venta puede dilatarse hasta un 50%. O sea, pueden tardar mucho más en conseguir un comprador para la casa vendiéndola más barato que en una casa en la que no haya ocurrido supuestamente nada. Entonces dice Tony Espósito que cuando ellos se encontraron con un caso así, lo que hicieron fue darle la vuelta al tema, apostando por un marketing de lo oscuro. Si te gusta lo esotérico, tenemos tu casa. Convirtiendo, en este caso, lo que antes era un problema para la venta, pues en un atractivo para un comprador claro, más friki, pues que quisiera... Hablan, por ejemplo, de que en Estados Unidos... Eso es un poco lo que hacen también en Inglaterra, que siempre todo este tema del misterio te lo venden, claro, como un atractivo. En ¿no? Estados como, Unidos, por ejemplo, hay una web que funciona desde el año 2013, Daily House, donde se informa precisamente de las casas en venta donde se han producido sucesos dramáticos y terribles, porque hay gente pató. O sea, que esos son especializados ya. Exactamente. Aquí en España todavía no, y además aquí insisten en que la ley española no obliga al propietario de un inmueble a informar sobre si en su casa se ha producido algún tipo de muerte traumática y demás. En los casos muy mediáticos, José Bretón, por ejemplo, todo el mundo sabe la casa donde hizo lo que hizo, ¿no? O el caso Asunta, casos por el estilo. Pero en casos que no han tenido tanta repercusión mediática, por ejemplo, mencionan el de un comprador que ya había pagado la entrada y que cuando se enteró de lo que había pasado, dijo: a mí que me devuelvan la pasta, que yo no quiero saber nada de la casa. Entonces, ya dando una vuelta de tuerca más, voy súper rápido. Algunas de estas inmobiliarias, bueno, mencionan el caso que es muy, muy sintomático, de la casa donde la familia de Charles Manson asesinó a Sharon Tate, que los propietarios, incluso bajando el precio, tardaron 20 años en poder venderla, porque claro, era una casa que conocían todo el mundo, ahí no podías ocultar lo que había pasado, la matanza que se había producido. Y entonces algunos de ellos ya llegan al extremo, y estamos hablando de profesionales del sector inmobiliario, de considerar, no voy a decir el nombre por si acaso, de una conocida inmobiliaria, que hay estudios que afirman que en un lugar así se crean campos energéticos que pueden llegar a afectar a la salud. Por lo tanto, de la misma forma que haces una limpieza física antes de vender la casa, pues tienes que hacer una limpieza espiritual, para lo cual acuden algunos profesionales del mundo del esoterismo para hacer una limpieza, para hacer una limpieza espiritual. Pero claro, esto en el sector inmobiliario, que es muy curioso. ¿No? Hago una pregunta a todos. A ver, mojaos. Tú, Manuel, ya que os he contado esto. Estoy mojando. Sí. No, que mojaos. Di, ¿sí o no? ¿Comprarías una casa en la cual en esa casa hubiera habido 10 asesinatos en una persona? Hombre, claro. ¿Sí? A ver. Sí, es más barata. Hombre, no. Depende del precio, si es más barata. O sea, a mí eso no me afecta, porque yo como parto de la base de que aquí, justo donde yo estoy sentado, si vas echando hacia atrás en la historia, aunque tengas que llegar al paleolítico superior, alguna vez ha muerto alguien, yo creo que en la historia de la humanidad, en todos los sitios, por eso los videntes no fallan cuando te dicen, en esta casa veo una muerte. ¿Cuándo? ¿El año pasado? No, antes. ¿En la guerra civil? No, antes. ¿En la guerra de la independencia? No, antes. ¿En el siglo III antes de Cristo? Pues seguramente hubo una muerte. Entonces, a mí eso no me... Mado, ¿tú la comprarías? Pues mira, yo no, pero los padres de mi mejor amigo hace años compraron una casa prácticamente a precio regalado, ¿vale? Porque en esa casa tuvo lugar ya no un hecho luctuoso de crimen y tal, sino que ahí pues se juntaban dos amantes a lo que se juntaban, ¿vale? Y era pleno invierno, el invierno es muy duro en España, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que pusieron la estufa de gas y no iba bien y se murieron ahogados. De hecho, a él lo encontraron intentando alcanzar la puerta y así se descubrió que estas personas eran amantes y le estaban poniendo los cuernos a sus respectivas parejas. Y el padre del chico, que era el dueño de la casa, de esa casa donde ellos hacían su nidito de amor, estaba tan dolido con el tema y le traía tan malos recuerdos y tan malas memorias que puso en venta la casa de campos, un pedazo de casa. Y la puso por 2 duros y prácticamente regalada. O sea que sí, si es más barata, hay gente que sí está dispuesta a pesar de lo que haya pasado ahí. Ahora, la casa de Jeffrey Dahmer, no sé si os acordáis, el caníbal de Estados Unidos, que este tío se comió a no sé cuántas personas, más de 20 creo, pero a bocado limpio, es uno de los asesinos en serie, bueno, uno de los casos para mí más espeluznante de tema de psicópatas y asesinos en serie, es que allí los vecinos, como te podrás imaginar, es que se reunían en el rellano porque no podían ni dormir de pensar lo que había pasado ahí y el edificio acabó demoliéndose. Claro. Silvia, ¿tú lo comprarías? Pues no lo sé, la verdad, yo en el caso de que por lo que fuera me gustara mucho y hubiese surgido eso, yo me atrevería a hacer limpieza espiritual. Pues mírate la del caso Asunta, ¿eh? Porque es un casoplón y ha bajado mucho el precio. ¿Qué estás haciendo encima? Se has convertido en comercial, ¿no? Yo si pudiera, no, se puede dedicar a vender casas. Yo si pudiera, encantado. Además va con fantasma incluido, o sea, ¿qué más quieres? Miguel. Pues yo no. Tú no. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo que tampoco. O sea, que yo por un lado no compraría una casa nunca. Pero si la comprara alguna vez, yo creo que no. Sobre todo porque no podría dejar de pensar en eso. Claro, No porque en la casa puedan ocurrir cosas, hayan quedado energías, no. Porque tendría un pensamiento constante de lo que ha ocurrido. Claro, si lo supiera, prefiero no saber la información. ¿Tú sabes lo que pasó en la guerra civil donde vives? Pero precisamente por eso. ¿Sabes la zona en la que estás? ¿Y sabes lo que pasó en la guerra contra la independencia? No, precisamente la por casa eso, porque donde, no lo sabes. La casa en donde estoy alquilado desde hace más de 15 años, la estrenaré yo. Con lo cual, ya, hombre, pero sé que no ocurre nada. Ese solar existía antes, ¿eh? Sí. Y no estabas en el desierto del Sáhara. A ver, ahí hubo cosas antes. Manuel, obviamente, pero dices, ¿por qué? Porque no lo sabes. Claro, si lo sabes... O sea, que ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, ¿no? Si lo sabes es inevitable pensar en eso, creo yo. Yo por lo menos pensaría en eso, tendría una sensación que a lo mejor, oye, se pasa con el paso del tiempo. Por eso te digo, yo haría esa limpieza por lo menos a lo mejor para tener esa cosa de temor o ahí de duda, dices, pues mira, lo dejo tal, aunque a lo mejor dices otras personas, eso es una tontería. bueno, pues a lo mejor a mí en ese momento pues me da tranquilidad. Claro. Ahora nos vamos, cambiamos de tercio. Hemos estado en el metaverso, hemos estado en casas en donde ha ocurrido cosas y nos vamos ahora a Calakmul, uno de los lugares mayas por excelencia, siguen descubriéndose cosas. Imagínate, imagínate si estamos hablando qué ocurrió en determinados momentos, pues aquí, a saber, a saber. Bueno, el asunto es que están muy contentos porque es cierto que esta zona pues ya más o menos se conoce. Son 95 kilómetros de reserva privada, de la reserva de la biosfera de Calakmul. Pero claro, se tiene conocimiento de las prospecciones arqueológicas que se hicieron en un primer momento, en las décadas de 1980 y 1990, por William Folland, de la Universidad Autónoma de Campeche, en unión con Ramón Carrasco Barjas, del INAT, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Bueno, pues se sabe que esta zona era una zona muy especial, que era una ciudad muy importante, que era una antigua ciudad de Maya. Ahora vamos a decir más o menos los datos, porque esta ciudad, Calakmul, es de la dinastía Kanul, y la tienen ubicada entre el 635 y 850 después de Cristo. Y Kanul quiere decir serpiente. ¿Y qué pasa? Pues que estaba totalmente oculta, bajo tierra, bajo la selva, totalmente oculta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que han conseguido, a través de un sobrevuelo con un equipo LIDAR, que es la teledetección con luz láser, y ahí lo que han descubierto es algo que más o menos ya se imaginaban, pero que les ha llenado de alegría. Porque han detectado gran cantidad de templos, palacios, complejos de habitaciones, terrazas, canales, todo, como estoy comentando, que está en esta ciudad, está oculto en la selva y está en el estado de Campeche. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Pues que a lo mejor igual habría menos. El caso es que lo que han detectado les ha llenado de tanta satisfacción porque han confirmado eso que estamos diciendo, que incluso esa identificación de conjunto de residenciales, que yo lo llaman apartamentos, no sé por qué lo identifican así, que dicen que están compuestos más o menos por unas 60 estructuras individuales, pues que claro, que eran como muchísimas familias, era una zona que estaba muy, muy extendida, que era un grupo muy, muy grande el que estaba ahí asentado y que era una de las urbes mayas más grandes de América, que tenía numerosos templos santuarios, que tenía posibles mercados y bueno, pues que le coloca como una de las ciudades más importantes. Ya lo tenían incluso el propio Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, lo tenía ya clasificado como inscrito, como algo muy importante, pero ahora lo que yo no sé es si lo que quieren hacer, una vez que ya han diseñado ese mapa, que antes lo tenían más o menos arqueológicamente ubicado, ahora como con el láser ya saben dónde tienen que excavar, si van a coger y van a extraer. Van a limpiar la selva y van a ir, pues un poco lo que hemos estado hablando antes. Si consiguen sacar toda esa estructura, pues imaginaros, también sería otro reclamo, como siempre hablamos, para que la gente lo visite. Y si pueden hacer una reconstrucción virtual, pues ya sería, vamos, lo visitan en el metaverso. Pero luego hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y os digo por qué. Porque resulta que en esta zona se ha descubierto, y lo han confirmado desde el 25 de octubre, que hay gran concentración de mercurio, que ya en otras ocasiones yo no sé por qué, si es que a lo mejor por los materiales o algo que utilizaran, pero en diferentes yacimientos arqueológicos mayas han constatado que hay concentración de mercurio y eso es tóxico. Entonces, fijaros que incluso estando ahí bajo tierra y con la selva, se ha mantenido. Entonces, pues bueno, tienen que coger y tener mucho cuidado en ese aspecto, porque vale, sí, lo pueden coger y lo pueden excavar, a lo mejor lo pueden sacar, pero el tema del mercurio, a ver si al final va a crear un problema. Y en vez de la maldición de Tutankamón, va a ser ahora la maldición de los mayas con el mercurio. Entonces, pues bueno, el dato es muy importante. La ciudad, las ruinas de Calatmul también son muy importantes. Lo que han detectado, desde luego, confirma todo lo que se sabía, pero tiene esta pega de la concentración de mercurio. Bueno, pues Miguel, vamos a seguir discutiendo, pero ahora vamos a discutir de reencarnación a partir de la información que nos vas a contar. Pues sí, es un caso que ha publicado la prensa en Estados Unidos y del que se han hecho eco incluso algunos programas de televisión. Es el caso de un niño de 5 años de Cincinnati, de Ohio, en Estados Unidos, de nombre Luke Ruhlman, y este pequeño asegura que anteriormente se llamaba Pam, es decir, Pamela, y era una mujer afroamericana, y empezó a hablar de su vida anterior y de Pam cuando tenía solamente 2 años. La familia se extrañaba mucho de que hablara de una mujer, de una mujer de piel oscura, una mujer afroamericana de nombre Pam, cuando en la familia no conocían a nadie ni por ese nombre ni con esas características, ¿no? Y finalmente, algún tiempo después, cuando ya era un poquito más mayor, Luke explicó a su familia que, bueno, esa Pam de la que hablaba en realidad había sido él anteriormente. Entonces él dice... ¿Cuándo lo confirmó? ¿Con qué edad? Pues como un par de años después, un año y pico después, ¿no? Es decir, que él empezó a decir que se murió, subió al cielo, vio a Dios, Dios lo empujó hacia abajo y entonces ya era un bebé y me llamasteis Luke. Eso es lo que él cuenta. Incluso empezó a hablar de un viaje en tren a Chicago, como si ese fuese un viaje en tren a Chicago muy importante para Pamela, que sería él en una vida anterior, ¿no? Decía que cuando era niña tenía el pelo muy negro y un montón de aretes. Él seguía hablando de ese viaje a Chicago e incluso llegó a referirse a fuego. Bueno, la cosa queda ahí. Su madre empieza a investigar y descubre que en el año 1993 en Chicago tuvo lugar un incendio en un hotel, en el Hotel Paxton de Chicago, y murieron 19 personas. Y entre esas 19 personas, pues una mujer afroamericana de nombre Pam y de apellido Robinson, ¿no? Con lo cual, pues bueno, empezó, digamos, a tirar del hilo. Y entonces contactó con la familia de esta mujer, ¿no? Y habló con algunos de sus familiares. Y recabó alguna clase de información, como por ejemplo, que esta mujer, Pam, era una fan absoluta de Stevie Wonder y que hacía música con un teclado electrónico, ¿no? Es algo que le llamó muchísimo la atención porque nadie sabía por qué su hijo, Luke, era un absoluto fan de Stevie Wonder y estaba obsesionado con hacer música electrónica, ¿no? Con un teclado, ¿no? Con lo cual, aquello ya les llamó la atención. Entonces lo que hicieron fue presentarle a través de un programa de televisión local que se interesó mucho en el caso. Lo que hicieron fue una prueba con el niño, es decir, le colocaron una serie de fotos de mujeres afroamericanas de 30 años, que es la edad a la que murió Pam en ese incendio en Chicago, para que el niño tratara de reconocer quién era esa Pam que él decía que había sido en una vida anterior. Entre ellas estaba esta chica. Efectivamente, entre ellas estaba Pam, ¿no? Y había otra serie de mujeres afroamericanas de 30 años, ¿no? Y no dudó prácticamente ni un segundo en señalar que ella había sido esa Pam Robinson, ¿no? La cuestión es que, llegados a este punto, los familiares de Pam se negaron a seguir con la historia porque les provocaba cierto dolor, uh-huh, recordar la muerte de su pariente, Y finalmente se negaron a mantener mayor contacto con la familia Ruhlmann, ¿no? Y la cosa quedó aquí, ¿no? Pero cada cierto tiempo salen a la palestra casos de este tipo, de niños que tienen recuerdos claros de una aparente vida anterior y datos que luego se comprueban, ¿no? Aquí hemos hablado infinidad de veces del famoso doctor Ian Stevenson, ¿no? Que él fue jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, murió en el año 2007, a una avanzada edad. Él había nacido en el año 1918 y dedicó décadas de su vida a investigar estos supuestos casos de reencarnación, él y su equipo, ¿no? Además, obtuvieron financiación, tanto pública de la universidad como mucha financiación privada, de gente muy interesada, con dinero, en el asunto de la reencarnación y que financiaba sus investigaciones científicas, que se publicaron en revistas científicas de primer nivel, y ellos hacían todo lo posible, es decir, cuando obtenían el testimonio de un niño, trataban de comprobar todos los casos, incluso viajando al extranjero para tratar de hallar pistas sobre esa vida anterior de ese niño que estaba recordando, ¿no? Y llegaron a entrevistar a familiares de esa persona que había fallecido y que supuestamente se habría reencarnado en un niño. Obtuvieron informes médicos, informes de defunción, etcétera, etcétera. Es decir, que lo hacían todo muy bien. Y, por ejemplo, uno de los casos que investigó el equipo de Stevenson, que hay muchos muy sorprendentes, mucho en el ámbito, digamos, hindú. Es decir, en países con una tradición hindú, porque allí la cuestión de la reencarnación está plenamente aceptada. Por lo tanto, un niño que empieza a hablar de esa historia, es decir, los padres no le dicen, niño, cállate, sino que lo ven como algo normal e incluso lo fomentan, ¿no? Por lo tanto, era mucho más fácil acceder a casos en entornos donde el asunto de la reencarnación estaba bien visto, pero ellos investigaron muchos casos en el ámbito occidental. Por ejemplo, el caso de un niño francés que cuando comenzó a hablar empezó a decir que en una vida pasada lo habían matado de dos tiros en la cabeza, ¿no? Y que él había sido otra persona y que lo habían matado de dos tiros en la cabeza, precisamente le habían disparado donde tenía dos marcas de nacimiento en la cabeza, ¿no? Cuando ya empezó a hablar un poco más, dijo que lo mataron en esa vida anterior durante una partida de cartas con dos hombres, que uno lo acusó de hacer trampas, empezaron a enzarzarse en una pelea y uno sacó una pistola y le pegó dos tiros, ¿no? Incluso dio los nombres propios de los asesinos, los nombres de sus padres en una vida anterior, el nombre de su hermana y el nombre de una amiga íntima, e incluso la localidad en la que había vivido, una localidad extraña que sus padres no conocían. Además, el niño se resistía bastante a aprender francés y decía unas palabras en un idioma muy raro que sus padres no entendían, y le encantaba el arroz y el curry. Y además tenía una gran agilidad para subirse a los árboles, ¿no? Es decir, no hacía más que subirse a los árboles y tenía una gran habilidad para hacerlo. Y cuando sus padres le preguntaban, decía que en esa vida anterior había sido recolector de cocos. Bueno, esta historia finalmente llega a un colaborador del equipo de Stevenson, con lo cual Stevenson y su gente se van a entrevistar a este niño. Recaban toda la información y descubren que esas palabras raras que decía el niño era cingalés y que la población a la que se refería era un pequeño pueblo de Sri Lanka. Entonces Stevenson y dos de su equipo viajan con toda esa información a esta localidad de Sri Lanka y efectivamente recaban la historia de un recolector de cocos que había fallecido asesinado de dos tiros después de en medio de un juego de naipes, de un juego de una timba. De una timba de cartas, e incluso hablaron con los familiares de esa persona fallecida y efectivamente el niño había acertado en el nombre de los padres, en el nombre de la hermana e incluso en el nombre de esa amiga íntima, ¿no? Bueno, por lo tanto, explicaciones no tiene por qué ser la existencia de la reencarnación y de vidas anteriores, ¿no? De hecho, se han presentado toda una serie de posibles explicaciones alternativas, como puede ser, por ejemplo, la memoria genética, ¿no? Que de algún modo pues pueda salir esa información. Lo que pasa es que, desde el punto de vista genético, podamos recordar existencias pasadas de ancestros o incluso de gente que tiene algún tipo de vinculación genética con nuestros antepasados, etcétera. Es decir, se han propuesto muchísimas cuestiones, incluso vinculadas con los fenómenos paranormales, con la telepatía o con cuestiones similares, ¿no? Pero lo cierto es que esos casos están ahí y el doctor Ian Stevenson, en algunas entrevistas, él declara al final de su vida que él no tiene un convencimiento pleno al 100% en la existencia de la reencarnación, pero es una alternativa que cada vez le cuesta aceptar menos a causa de todos esos casos que ha podido investigar, y algunos dice que de muy difícil explicación incluso desde el punto de vista de la teoría de la memoria genética. Manuel, te estaba mirando. Claro, a ti, sí. ¿Eh? No. A ver, a mí no me gusta juzgar casos que yo no he conocido. Y claro, pero si nadie duda, yo creo, igual hablo por ti, pero hablo por mí, creo que tendríamos una opinión bastante parecida. Yo también estoy de acuerdo. No dudamos del testimonio, no dudamos en de la investigación. ¿Cómo dudamos que no? Del testimonio. ¿Por qué no? Pues, perdona, Manuel, que te estaba defendiendo. No, no es necesario, pero quiero decir, el problema que tenemos con los relatos de este tipo de sucesos, cuando nos llegan a través de un libro o... Perdona, Manuel, estamos hablando de algo más que relatos. Es decir, estamos hablando de relatos y una confirmación desde el punto de vista lógico y científico. Es decir, porque la gente incluso... Miguel, estamos... tú aquí estás exponiendo un relato. No, un relato... Porque, por eso, a ver, yo he empezado diciendo que yo que no luego conozco se comprueba, el caso. Pero luego se comprueba. A ver, macho... ¿Cómo quién lo comprueba? Hombre, un equipo pero de Miguel, científicos de una universidad con todos los protocolos. Pero, bueno, vuelvo a decir, repito, reciclo, no voy a juzgar el caso porque no lo conozco. Y como pero yo es que no es un caso, es que son miles de pero casos. Pero es que yo sí conozco otros casos, entonces yo puedo hablar por los que yo conozco. Y hablo del relato porque con frecuencia, y ya tuvimos este debate una vez, y el ejemplo es el mismo, no es faltar a la verdad si tú hicieses un relato sobre un caso español, no de la India, ni de Sri Lanka, ni de Tailandia, no, de España, de hace unos pocos años, en que un niño español pasó una serie de pruebas muy parecidas y se certificó en su contexto que era la reencarnación de un lama tibetano. Y ese niño se fue asumió que era la reencarnación de ese niño. ¿Estás haciendo trampa? No. ¿Estás haciendo te trampa otra decir... vez? No. ¿Estás haciendo trampa? Nada, vale, no te digo nada. ¿Estás haciendo trampa? A donde quería llegar, si me dejas terminar el argumento, es que el simple hecho de que aparezcan cicatrices donde supuestamente hubo un impacto de bala, para mí es una prueba evidente de que no tiene ningún sentido aplicar ahí la teoría de la reencarnación, porque tú no heredas de una vida a otra los componentes físicos. Fíjate, Silvia, se queda con el detalle para tirar abajo el caso. O sea, se queda con un detalle... Pero tú escuchas lo que digo. Que es probablemente el menos importante de toda esta historia... Quítate los auriculares, para, y escucha lo que te estoy diciendo. Para tirar abajo el caso. O a sea... Miguel, Mado, ¿qué dices? Miguel, sí, eso ha quedado... Eso de fíjate, Silvia, ha quedado. Mira, mamá. No, pero castígame, ponme de cara a la pared. Pero la diferencia entre es que los me estaba casos, contando es el caso del lama, que los padres eran budistas, llegaron allí. Claro, es que a eso voy y me quedan los padres de este chaval y sus abuelos y la cuidadora. ¿Tú sabes cuántos casos hay documentados en los libros? Y que llegaron allí los lamas, ¿no? Los lamas le pusieron cuatro cosas delante y le dijeron, a ver, ¿quién utilizaba él? Pero si había sido una revelación y ya los lamas daban por hecho que él era la reencarnación. Es decir, pues a eso me refiero, pero que no estamos Miguel, hablando de lo que mismo. Que cuando tú profundizas no en un caso, cuando no te mismo. Quedas con la exposición estás haciendo libro. Trampa. Bueno, como muchas veces. Claro, pero es que esta es la realidad. Tú te claro, ahora si te empiezo a poner casos, me vas a decir, no, ese no me vale. ¿Cuántos casos hay reconocidos, lo que llamamos misterios zombies, que aparecen una y otra vez en los libros de misterio, en los programas, en los documentales, y que sabemos que son un fraude? ¿Por qué? Porque los hemos investigado sobre el terreno hasta el fondo. Y hay otros que son auténticos, claro. Ahora lo que está bien. Eso está bien. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Yo no puedo juzgar un caso, me dice Bruno. ¿Qué opinas? No opino. Claro. ¿Puedes juzgar una investigación científica? ¿Puedes juzgar una investigación científica que se publica en una revista científica, sí o no? Si no la has investigado, claro, tú, no. Evidentemente. Si no la has investigado tú, no. Es lo que me estás diciendo. Uri Geller. Yo puedo opinar de Uri Geller. Uri Geller salió publicado en Nature. Pero contéstame. Yo, si te doy una opinión sobre Uri Geller, te hablo de lo que yo sé. Ah, o sea, claro. Que si no la has hecho tú, no tienes opinión. Claro, es que ¿estás diciendo eso? Hay mucha gente que también denosta a Origel, ¿eh? Ah, bueno, pues vale, pues vale. O sea, todo lo que se sabe de ciencia, de historia, de filosofía, de antropología... De uno en uno, de uno en uno. No lo he investigado. De uno en uno. Yo no soy un hombre de fe, porque... Pero, a ver, ¿me estás diciendo si me lo creo yo? Pues no me lo creo, tío, no me lo creo. Pero si no es cuestión de creer. Si no es cuestión de creer. Hay cuestiones científicas que están plenamente demostradas. ¿Pero cuál es la cuestión científica? Que el niño tiene dos cicatrices en la cabeza y te cuenta otra que nació en Sri Lanka. Con el detalle para tirar abajo el caso. Bueno, ¿cuál es la investigación científica para tirar abajo que te dijo que le mataron en una pelea? Si no lo he investigado, Manuel Carballal no existe. Hombre, por favor. No existe la historia de la humanidad, no existe la historia de la ciencia. Como tú no lo has investigado, ya no vale la pena. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Tiempo. Vamos a ir a opinar nada. Amado, cuéntanos. Venga, dinos. Hermanos, haya paz, oremos, lo primero. Oremos, no me fastidies. Estáis hablando de cosas totalmente distintas y yo entiendo que Manu no quiere opinar de un caso que no ha investigado. Claro. Porque no, y ahí está investigando, ha opinado de otro que sí que él conoce. Pero es que los casos son distintos, porque el caso que ha investigado Manu y que él conoce de ese niño budista, que fue famosísimo, como yo creo que lo conocemos todos, estamos hablando de lo que los antropólogos llamamos la categoría emic, es decir, estamos dentro del contexto budista. Fueron los budistas los que hicieron las pruebas y fueron los budistas y los padres y los creyentes en los budistas los que dijeron, este niño está reencarnado. El caso que está comentando Miguel, que son las investigaciones de Ian Stevenson y Jim Tucker, basadas en cientos de casos de investigaciones, se utilizaron, siguieron usando el método científico y en lo que los antropólogos llamamos categoría ethic, es decir, no es el creyente en la reencarnación o el hindú el que está diciendo lo que está diciendo, sino que es un observador externo, en este caso no científicos, los que están haciendo una categorización analítica, ethic, de lo que es ese sistema y lo que son esos relatos y lo que son esas narrativas. Y aplican un método de investigación para evitar sesgos, para esto, para lo otro, lo demás allá. Son casos totalmente distintos. Pero si el mismo Miguel, lo más que le pone palote tocarme las narices. No, el pero no, si él mismo lo dijo Manuel, antes, no. Que la reencarnación es una de las teorías que se aplican a estos casos. Ahora está recogiendo vela. Ahora está en el punto. A ver, mira, espera, te voy a hacer un croquis recojo para vela. Que lo entiendas. Mira, aquí te lo dibujo no, pero, porque no lo pillas. Pero... No creo en la reencarnación. Tú me acabas pero de si decir, yo tampoco, el pero mismo si yo... Stevens en sus últimos tiempos dijo, yo cada vez me cuesta menos creer, no afirmaba que la reencarnación existiese. Pero si yo tampoco lo afirmo, pero si nadie lo afirma. Pues es una rareza. Entonces, ¿qué coño estamos discutiendo? Pues un caso muy interesante, claro. Que nos podemos plantear cuál es la explicación. Manuel, claro. Tú imagínate que conoces a un niño, ¿vale? Sí. Un niño que no le conoces de nada. Y de repente te llega ese caso y te comenta pues algo similar como te ha dicho él. Yo recuerdo, de una persona que era hindú, porque entonces no vamos a reencarnación. Hace dos meses estuve con un chaval que cree que es la reencarnación de una de las víctimas del 11S. Ya no te hablo de la India, ni de tu Tumbuktu. No, pero no de mayor, estamos hablando de pequeño. Bueno, no, de vale, pequeño. No. Esto tiene que ser... Y niños que hablaban un idioma que no habían estudiado. Ya, pero no puede ser una persona mayor. Tiene que ser un niño pequeño que no está supuestamente mediatizado en ciertas cosas. Y las ¿vale? está comparando con las investigaciones de décadas de Ian Stevenson y todo eso. No, o sea, lo que voy... Vale. Y tú te pones a investigarlo. O sea, espera. Si nadie está negando los Manuel, casos, Miguel. Y tú, no te obceques. Claro, tú te pones. No te obceques. Es como el tema ovni. Escúchame. Yo no te niego los casos. ¿Entonces de qué discutimos? ¿Entonces de qué discutimos? No tengo ni puta escúchame. Idea. Tú sabrás de qué no, sabrás tú. Que escucha, me has llevado la contraria. Escúchame. Pero si yo estaba respondiendo a la Bruno. Coño, ¿para qué me pregunta? ¿De qué pregunta? Pero si tú lo que has hecho es poner en duda el caso. A ver. Sí o no, pero si no me has dejado terminar. ¿Cómo voy a poner en duda el caso? Pero si no hemos discutido sobre la existencia de la reencarnación. Pero si yo lo que he dicho es que yo no puedo opinar de un caso que no conozco. Vale, tú sí, vale, yo no. Manuel, la próxima vez ¿cómo que no puedes te voy opinar a poner... Que no conoces? Entonces no puedes opinar de la ufología, no puedes opinar te voy de la antropología, a poner no puedes opinar de la ciencia. No puedes opinar de... Hombre, no me fastidies. Te voy a poner una respuesta que dice... No tiene sentido. ¿Para qué me preguntas si ya sabes cómo me pongo? Pues, por ejemplo... yo creo que básicamente es que ese tipo de casos, lo que está diciendo Miguel, es que existen una serie de casos y lo que está confinando Manuel, en cierto modo... Sin respuestas. Es que existen una serie de casos... Que no tiene que respuestas. Pueden tener muchas explicaciones y diferentes. Que no es y una que cada caso, que este es el problema. La reencarnación no es una explicación obligatoria, en mi opinión, para esos en mi casos. Opinión, claro. En mi opinión. Claro. Pero es como cuando debatimos sobre los no ovnis. Se sabe. Yo saco de la ecuación la hipótesis extraterrestre. Claro. Además de esa, hay muchas otras explicaciones. Y cada caso, que este es el puto problema que tenemos, que pretendemos que una explicación lo solucione todo. Cada caso de supuesta reencarnación tiene un origen diferente. Como cada caso poltergeist tiene una explicación diferente. Como cada crimen lo ha cometido un autor diferente. No hay un tío que vaya matando a toda la gente que se muere por el mundo. Es lo único que digo. Joder, nada más. Pero está... Si además tú lo dijiste antes. Se está hablando que de los campos morfogenéticos. Se está hablando de la conciencia, de la memoria genética. Claro. Se está hablando de traumatismos que generan una lo que se llama pantomnesia. O sea, hay un montón de fenómenos que podrían explicar un caso. Nada más. Es lo único que digo. Pero bueno, yo quito de la ecuación la creencia en la reencarnación porque me parece teológicamente injusta e inmoral. Pero 100% esa tampoco cuestión, lo puedes quitar. Esa es una cuestión creencia. De fe tuya. Tú tienes esa fe y tú... No, tú vete al revés. Fe. Yo no tengo la fe en la reencarnación. No, tienes una fe. ¿Por qué? Porque aceptas otras posibilidades pero sacas de la ecuación la reencarnación. ¿Por qué? Por sentido común. Pero tú sabes dónde nació la creencia en la reencarnación y por qué. En un sistema de castas. Es lo más lógico del mundo. O sea, no se me ocurre nada más lógico que en un sistema de castas en el que tú, si naces como intocable en tu puñetera vida, vas a aspirar a vivir mejor, que pienses que vida siguiente... Eso tampoco es así. O sea, si nos vamos a la génesis de la creencia en la reencarnación, no viene de ahí. Y además es exactamente igual. No, no es exactamente igual. No, pero a ver, mi argumento, mi mayor argumento, el gran argumento que yo tengo para... Pero tú fíjate lo que dice, todas las demás pueden ser aceptables, pero esta no. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de fe? Claro. Pues mira, tengo la misma fe en que no existe la reencarnación que la Tierra es redonda. Puede ser en forma de paralelepípedo, puede ser... No, la Tierra es redonda, es científicamente probado. Esto claro. De momento no se sabe. Claro, es que todas las demás sí. Esta pero no. Si además, porque sí, hemos dicho muchas veces, me da la gana a mí, favor, ya está. Si nosotros solo somos nuestra conciencia, si yo soy Manuel y no soy nada más que Manuel, y yo, si me muero y reencarno en otro tipo... Bueno, yo voy te a he visto muchas personalidades, ¿eh, Manuel? O sea, y no me hagas hablar. En esta reencarnación... No me hagas hablar. Pero no entiendes el argumento. Bueno, vamos a continuar. Tú eres consciente de haber existido antes, aunque hubieras existido antes. Pero yo no sé si existe la reencarnación, pero no puedes quitar de la ecuación una posibilidad y las otras si me las quedo, porque esta, como no me gusta, la quito. Hombre, no. No es que no me guste, no. Es que aunque existiese, no existiría. No ya entiendes está. El argumento. Ya está. Tan difícil. Vale, o sea, pues venga. ¿No capaz de explicarlo o qué? Vamos a seguir avanzando. Tú cuando te mueras, Miguel Pedrero desaparecerá. Luego, tertúliame luego. Y si nace Pamela Anderson, esta que decías antes, pues serás Pamela Anderson. Pero Manuel, si tú eres el primero en aceptar que no sabemos qué pasa cuando morimos. Y ahora tú qué estás haciendo. Y vamos a tener absoluta. Muchas informaciones. Muchas informaciones que seguir contando, Mado Martínez. Informaciones que nos hablan de convivir con un fantasma. Cuéntanos. Hermanos, daros la paz. Sí, daros la mano. Que podrían no, es que cuando se discute en radio y cuando se mezclan voces, la gente no entiende. No se puede. Todos nos acaloramos a una discusión. Entonces hay que ir por partes porque la gente no se entiende. Sonidos en una mesa sí puede haber dos, pero en la radio solo hay un oído. Y entonces ahí se mezclan. Hay que ir por partes como Jeffrey Dahmer. Como dijo Jack el Destripador. Vale. Bueno. No me des ideas. Venga, vamos a hablar de microbios. Sí. Que estos no se meten con nadie, no discuten con nadie. Bueno, microbio. Pues que tenemos noticia y es que hay estudios nuevos de un microbio muy chulo, ¿vale? Que podría vivir 300 millones de años en Marte. Porque de todos he sabido que hay microorganismos que llevan cientos de miles de años en el planeta Tierra y resisten unas condiciones extremas, como los llamados extremófilos, entre los cuales se encuentran esos tan... tan cute, estos tardígrados, también llamados osos de agua, por esa forma tan graciosa que tienen de moverse, aunque yo de verdad, o sea, sinceramente los habría llamado caraculo, porque parece que tienen un ano en la cara. Pero bueno, literal. Resisten estos en cero absoluto, las temperaturas extremas, van pegados a cohetes espaciales y regresan vivos, pueden entrar en estado de suspensión durante años, en fin, un superhéroe con superpoderes que habita pues pacíficamente ahí, por el musgo, el líquen y cosas de esas. Pero es que resulta que hay otro que llaman el Conan de las bacterias, prácticamente inmortal, que se llama Deinococcus radiodurans. Eso de radiodurans es porque y dura, que según los últimos estudios, un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos podrían resistir 300 millonacos de años en Marte sin morir. Y estas noticias siempre son interesantes porque si en la Tierra tenemos estos portentos de supervivencia y adaptación en condiciones extremas, bien podría también existir todavía, vida microbiana en el planeta rojo. Vida latente, ahí, bajo el asfalto marciano. No solo eso, sino que este estudio también dice que cuando las bacterias están enterradas y convenientemente protegidas de la radiación cósmica y los protones, estos, los rayos solares y todo eso, pues pueden perdurar por cientos de millones de años. Cientos. Y aunque el ambiente marciano pues es literalmente y realmente hostil para la vida, tanto por la atmósfera como por las temperaturas, la fuerte radiación cósmica, solar, pues este Conan de las bacterias, este Deinococcus radiodurans, el bárbaro, pudo sobrevivir a cantidades astronómicas, válgame la redundancia, hablando de astronomía, de radiación en el ambiente árido y helado que han simulado estos investigadores, superando con creces las esporas bacillus, vamos, que es una cosa ya como lo más bestia que hay en el mundo de los microorganismos, que pueden sobrevivir en la Tierra durante millones de años. Yo no quiero uno de esos, ¿eh? No sé, pues el tardígrado es gracioso. Ahora, que si fuera gigante, yo salgo corriendo. Yo no quiero uno de esos. A ver si va a pasar como la teniente Ripley y mira al final lo que ocurre. Quita. Ha ganado esta semana un concurso de fotografía un tío que le ha hecho una fotografía a la cara de una hormiga. Macro. Es verdad, es espectacular, esa imagen, sí. Es espectacular. Qué valor tenía el hombre menguante, ¿eh? La vamos a poner, alguno de nosotros la va a poner como Almodía Rosa Vientos en Twitter, pero ya la pondrá seguramente algún oyente como Almodía Rosa Vientos. Esa imagen, todos tenemos una imagen más o menos idílica de las hormigas, ¿no? Más o menos. Como seres inofensivos, no son muy grandes. Me lo dices por las películas de Disney, imagino. O sea, sí. Bueno, hay algunas que son grandotas, ¿eh? Y bueno, la marabunta, fíjate la que te liaba. Pero esta imagen nos muestra algo terrorífico, un rostro verdaderamente terrorífico de la hormiga. Bueno, es que la belleza es muy relativa, ¿eh? Hombre, bonita no es. Hombre, parece la película Alien. Yo me la encuentro Manu, y salgo corriendo. Pues, oye, no lo sé. No lo sé. Tú hablas con los especialistas, con los biólogos que llevan toda su vida dedicándose a una especie, y de repente te hablan de una oruga. Ay, mira qué preciosa, qué ejemplar, qué... Pues claro, no sé, macho, depende. Yo pero de pequeñica. La belleza es muy relativa, no lo sé. Bueno, pues... No lo sé. A mí las hormigas me parecen... uno de los de las especies más inquietante y más interesante. La verdad es que es una imagen, ahora la vamos a buscar y la vamos a poner en Twitter, mientras nos comentas una información que me parece interesante. Yo voy a poner un primer plano de la de Miguel Pedrero, que da más miedo cuando se cabrea. No, más da, miedo que da cualquier más miedo hormiga. La de la tortuga, de verdad. La tortuga no, la hormiga. Yo no sé lo que estaba pensando. Manuel, cuéntanos algo sobre este algoritmo, sobre un algoritmo gracias al cual es un programa informático, pues gracias al cual se pueden leer o se podrán leer en el futuro los pensamientos de alguien. Esto unido a tu metaverso, esto sí que da miedo y no la hormiga. Esto sí que da mucho miedo. Pues es un artículo que se acaba de publicar en la revista de Science, que está realizado por un equipo liderado por Alexander Erhon, un neurocientífico de la Universidad de Texas, que decía que si hace 20 años se le explicase a cualquier neurocientífico lo que están consiguiendo, pensaría que era una cosa de ciencia ficción. Y es que hasta ahora ya hemos hablado en varias ocasiones sobre los experimentos que se han hecho con la implantación de electrodos en el cerebro para leer, entre comillas, nuestros pensamientos o para influir en ellos. Pero en este artículo, publicado el pasado 29 de septiembre, lo que han hecho es sustituir la tecnología de los electrodos por la resonancia magnética funcional. Y lo que se basa ese estudio es en rastrear a través de esas resonancias magnéticas el flujo de sangre oxigenada a través del cerebro, utilizando para eso las células cerebrales que se activan con ese oxígeno. Eso aparece en un mapa cerebral, en una especie de escáner, y eso se pasa a una inteligencia artificial que traduce, que interpreta esas imágenes tomadas por la resonancia magnética. En un experimento que consistía en coger a tres personas, una mujer y dos hombres de entre 20 y 30 años, ponerles unos auriculares y hacerlos escuchar La Rosa de los Vientos o algún podcast similar. O sea, ellos estuvieron escuchando en total 16 horas de diferentes podcasts y programas de radio. Seguro que estábamos ahí pegándonos Miguel y yo en el podcast. Bueno, aquí sería muy fácil. Si nos escuchan a nosotros iba a ser muy fácil, porque la actividad cerebral iba a ser fácil de identificar. Sí. Entonces, les ponen durante 16 horas esos diferentes podcasts y programas de radio. Luego introducen, a través de un algoritmo en una computadora que llamaron el decodificador. Joder, qué miedo. El que está viendo ahora mismo, Manuel Carvajal, la foto de la hormiga, del rostro de la hormiga. Has flipado, ¿a que sí? Has flipado. Sí, la verdad. Con Almadía Rosavientos, la gente lo va a ver. Que ponga Almadía Rosavientos en diferentes perfiles de la gente que estamos aquí. Hemos colocado esa foto de el rostro que se ha obtenido con un microscopio, el rostro de una hormiga. Te lo encuentras por la noche en una corredoría de Betanzos, sí, y verás qué risa. Sí, sí, sí. Desde luego, nos cambia totalmente el concepto que tenemos de las hormigas. Bueno, el caso es que realizan esas 16 horas de audición de esos podcasts. Todo eso pasa a través de la resonancia magnética funcional a ese ordenador con esa inteligencia artificial, con esos algoritmos del decodificador. Y después descubrieron que esa inteligencia artificial podía leer bastante bien lo que habían escuchado esas personas. Es decir, podía traducir los pensamientos recogidos por esa resonancia y realizar un relato que pretendía reproducir lo que habían escuchado lo que estaban pensando cuando escuchaban ese programa. Y al parecer, según ese artículo, el relato que salía de ese decodificador encajaba muy bien en los programas que habían escuchado, salvo algunos fallos, sobre todo al cambiar los pronombres de los personajes, el uso de la primera persona por la tercera, es decir, según decía Hunt, sabe lo que está sucediendo con bastante precisión en la mente del sujeto, pero no quién está haciendo las cosas, si era él, ella, ellos. En pruebas adicionales, ese algoritmo pudo explicar también con bastante precisión la trama de una película, es decir, les proyectaban una película, iban grabando la actividad en su cerebro y después esa inteligencia artificial podía relatar de qué iba la película. Hombre, me imagino que la diferencia entre una peli de Garci y una peli porno, pues seguramente la actividad cerebral será diferente y fácil de... Además que no tiene mucho diálogo la porno, creo. O sea, que tampoco sería muy difícil que la inteligencia artificial reprodujese. Te veo muy puesto. Bueno, tengo un máster. Pero yo solo hablo de lo que sé, ya sabes. Pero lo que quieren aplicar... Investigación de campo, Manu. Hombre, siempre que se puede, ¿para qué nos vamos a callar? Pero vamos, que ellos quieren aplicar, que me parece muy chula la conclusión de esta información, esta tecnología dicen que, bueno, que tiene una aplicación muy interesante de cara al futuro con las personas que tienen problemas de habla o para escribir, ¿no? Que podrían utilizar esta tecnología para traducir sus pensamientos. Eso ya claro, está, seguro. Todo, eso ya está visto. Esto porque es el ya lado tenemos, amable, ya claro, tenemos. El metaverso. Esto es el lado amable, pero lógicamente una tecnología que te permita leer los pensamientos de otras personas podría tener, claro, cada uno va a reparar su casa, podría tener una gran aplicación en el mundo de la investigación criminal, porque hoy por hoy no existe una tecnología que nos permita saber si una persona miente o no, ni polígrafo, ni narcohipnosis, no se admite como prueba judicial, porque no hay garantías al 100% de que puedas decir, este detenido, cuando está declarando, miente o no. En las películas está muy bien lo del polígrafo y tal, pero o en los programas de corazón, pero en el mundo del derecho pues, no existe una manera. Claro. Entonces, tendría que haber un equipo disciplinar, el grafólogo. El que estudia y analiza los gestos morfológicos según tal. El detector de mentiras. Y se hace. Pero y luego interrogar a los amigos a los que les cuentan las confidencias también. También. Bueno, esta es la piedra de Rosetta de los servicios secretos, ¿no? Hallar algún método que... No solo de los servicios secretos. Sí, bueno. Ya se están implementando en China... Sí. En multinacionales, sistemas que sí. interpretan a sus empleados. Sí, sí, sí. Que a mí me da mucho más miedo. Claro, incluso, pero es cierto lo que dices, que de momento no existe ningún método infalible. Es decir, claro. que se puede burlar el polígrafo y otros claro. métodos. Pero si existiera el conocimiento suficiente para saber qué tipo de actividad cerebral indica que estás mintiendo o estás diciendo la verdad. Es decir, si fuera algo que no podemos disimular... que simplemente es así, pues esa sería, desde luego, oye, y en los cuidado, interrogatorios, una enorme ventaja para cuidado, los secretos, interrogatorios de guerra y servicios secretos siempre nos ponían que te ponían la inyección y vamos, y cantaba la vamos. Es suelo sí, pero la no es claro, así, porque o sea, además cabe la posibilidad incluso de que tú no estés mintiendo, pero no estés diciendo la verdad. Es decir, tú puedes creer una versión de una historia... y te meten el polígrafo y todo lo que quieras. Yo siempre pongo el ejemplo de aquellos tres, yo no sé si conociste, un psiquiatra de Santiago que estuvo trabajando en Concho, en el Hospital Psiquiátrico de Concho, y nos comentaba que tenían un problema en los pabellones porque había tres Cristos reencarnados. Claro. Y cuando coincidían, claro, se liaba la de Dios, nunca mejor dicho. Si tú crees la mentira, ya no hay nada que hacer. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, que eso sí es una técnica de los servicios secretos, convencer a un sujeto de una historia determinada y no va a mentir. Claro, y el gran problema que hay ahora en el ámbito penal, y es terrorífico, son todas las investigaciones sobre la vulnerabilidad de la memoria. Se han publicado ya trabajos, y además yo recuerdo que en un curso de criminalística que hubo hace unos años en la Universidad de Santiago de Compostela, espectacular, se hablaba de que ha llegado un momento en que se ha demostrado que es muy fácil convencer a alguien de un delito que no cometió. Con lo cual, habría que revisar muchas confesiones y una confesión sin pruebas, por eso no vale. Sí, sí, hay mucha gente que dice, no, es que yo he confesado porque es que ya ha llegado un momento que es que ya no sabía si al final había sido yo. Claro, exactamente, no, esto es un problemón desde el punto de vista del derecho. Las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos, estamos en la Zona Cero, estamos en la Rosa de los Vientos, estamos hasta la 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Están discutiendo, no paran de discutir, Miguel Predero, Manuel Carvellal, abrimos micrófonos, siguen discutiendo, ¿de qué estáis discutiendo? ¿A la gente le interesa o no le interesa? Vamos a averiguar y vamos a discutir sobre si la gente tiene interés en lo que discutís o no. Manuel, ¿tú qué piensas? Bueno, no era fútbol, o sea que no estamos hablando de fútbol. Bueno, pues entonces nada. Por eso. Ni de música ni de política. Las 10 películas de terror más aterradoras según la ciencia son... Pues es según una... La ciencia, según, un nuevo estudio, una nueva investigación que se ha realizado, porque ya sabéis que en esta época siempre, pues con Halloween, la gente, aunque habitualmente ya le gusta ahí tener ahí la adrenalina, porque el pasar miedo y tener ese momento así un poco espeluznante, pues es como que te da mucha adrenalina, y entonces pues cualquier excusa es buena, y si ahora viene Halloween, pues mucho mejor. Entonces claro, se juntan pues los diferentes, que, bueno, hay gente que le gusta verlo solo, porque es como que lo pasa peor todavía, pero hay otros que les gustan los grupetes, por ejemplo los chavales y tal, y dicen, venga, vamos a ver una de terror, o vamos a ver dos, o lo que sea, y se hacen incluso el maratón. Bueno, el caso es que esto ya se está convirtiendo en un clásico. Entonces, por lo visto, The Science of Scare Project, pues son los responsables de hacer este estudio de cuál es la película de terror que más en el año ha suscitado pues esas pulsaciones, ¿no?, que son las que controlan. El año pasado, en 2020 fue fue Sinister, que lo que pasó fue que, por lo visto, tenía 131 latidos, porque te controlan los latidos que tú vas teniendo según estás viendo la película. Y bueno, pues en esta ocasión, en 2021, yo no sé si sois muy de ver películas de terror, y aunque han hecho un ranking de 10, yo solamente voy a dar los 5 primeros puestos. Entonces estaba Hereditary, Expediente Warren, Insidious, Sinister y Hobbs. ¿Cuál habrá ganado? ¿Habéis visto alguna? He visto varias. Yo una. Sinister, digo yo. Eso no lo he visto. Insidious, a mí me dio mucho miedo. Pues Sinister fue la del año pasado, que como he dicho, se tenía 131 latidos por minuto. En esta ocasión ha sido Hobbs, que en realidad es por las que se ha visto, no es de 2022, es de 2021, ¿vale? O sea que, Hobbs, yo creo que no la he visto. ¿Esa pues, cuál es? Pues esta es una peli que se estrenó en 2020, que por lo visto cuenta la historia de un grupo de jóvenes que hacen una sesión de espiritismo por Zoom, y durante la cuarentena y todo el lío, o sea, la pandemia me imagino que será, y que empieza así como algo muy gracioso, que se lo están pasando fenomenal, y luego ya ocurre, ostras, la Manuel, mundial. Vamos a abrir la ocurre puerta la mundial. Del poltergeist en el metaverso. Imagínate. Bueno, pues el tema es que se han recogido una frecuencia cardíaca máxima de 130 pulsaciones, pero ¿por qué es más importante que la del año pasado, que era 131? Porque de media, durante todo el tiempo que se estaba viendo la película, se han tomado 88, mientras que con Sinister fueron 64. Con lo cual, Hobbs es la que es la peli más terrorífica, más aterradora del año 2021. Según los latidos de todos los telespectadores que estuvieron viendo esta película. Habrá que verla. Y Rec, que es una de las que se ha quedado en el número 22, no entra ni en el ranking de las 10. No me lo creo. Pues mira, ahí lo tienes. Bueno, ahí lo tienes. Es que yo creo primero que distinguir lo que es una película de terror y lo que no es, yo no lo entiendo. Ninguna de estas películas ni la he visto ni la veré. No me interesa el cine de terror, a mí no me da ni personalmente, no me parece, pero hay gente que le encanta, sí claro, pero a mí no me interesa, pero me parece mucho más terrorífica, por ejemplo, hablamos de la pandemia, no, que fue muy importante en la pandemia, no en el confinamiento, en la primera parte de la pandemia fue la película más vista en España y en el mundo. El hoyo no es una película buenísima de terror, pero es una película que genera terror por la reflexión que puedes hacer en base a pero sí que es terror psicológico. Claro, es otra cosa, pero El silencio de los corderos, a mí es terror. El terror no psicológico terror me encanta, claro, más claro que el otro. Yo claro lo que no soporto es el gore. Claro, eso es por eso que creo que es muy difícil definir dónde empieza y dónde acaba un tipo de cine u otro. Pero, por ejemplo, El hoyo sí me parece una película terrorífica en el sentido de que la ves igual, no te asusta, no tiene grandes sustos, pero lo que puedes pensar y reflexionar por el significado de lo que estás viendo, pues sí puede ser preocupante o terrorífico, porque en cierto modo está relatando algo que tiene que ver con la sociedad y su funcionamiento. Sí, yo, además yo creo que, los de arriba que se comen a los de abajo. Claro. O los ricos que se comen a los pobres. Y yo creo que ese tipo de terror es mucho más difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Que el terror de apariciones, asesinatos, crímenes, desmembramientos. Es decir, es mucho más evidente, ¿no? Y se trata de provocar el error con imágenes espeluznantes y con situaciones espeluznantes. Pero lograr el terror psicológico yo creo que es mucho más complicado. Fíjate, ha sido declarada la mejor película de terror de la última década y cuenta con un 100% de votos. Madre mía. ¿Cuál? Está la de Hodge. Ah. Yo creo que también es muy difícil. Es H-O-S-T, el huésped, me han dicho. Ah, Host, vale. H-O. Host. H-O-S-T, Hodge. No, claro, depende también un poco, supongo, de las cosas que te den miedo a ti. A mí en general lo sobrenatural no me da mucho miedo, porque tengo una opinión muy formada. Hay gente a la que las pelis de extraterrestres les aterrorizan. Claro. A mí me encantan, ¿no? Halloween, la película, ¿te dio miedo? Halloween, los de asesinos. Sí. Hombre, a mí hay pelis de asesinos. Una cosa es que te dé miedo, otra cosa es que te dé asco. Pero miedo. Claro, a mí la de Citizen X, por ejemplo, como conozco bien el caso Chicatilo y conozco la historia real, bueno, eso es más que miedo. Claro. Sí, y miedo también por lo vulnerables que somos. Porque de repente. Por la reflexión que podéis hacer ante lo que ves. Claro, y porque la realidad es mucho más aterradora que cualquier fantasía sobrenatural de Halloween. A mí lo de los vampiros, la bruja, a mí eso no me... No, por eso yo digo que a mí me gusta el terror psicológico en el que estás, que no sabes por dónde va. Yo recuerdo, no me acuerdo del título, me da mucha rabia. Era una peli de ciencia ficción que es una peli de terror, en que pues lo típico que una nave que se ha perdido y cuando va a una misión de rescate empiezan a pasar sucesos paranormales, pero ahí la reflexión me parecía, como no sabemos nada del universo, estamos empezando a descubrirlo ahora, y cuanto más avanzamos nos damos cuenta de que todo es mucho más relativo, mucho más grande, mucho más inmenso. Las paradojas que tienen que ver con el tiempo y el espacio, eso aplicado al terror psicológico, a mí me parecía una fórmula brillante, porque se jugaba con la idea de que en esos lugares recónditos del universo, en que el tiempo va hacia atrás, hacia adelante, en diagonal, y gira, y interactúan las mentes, se materializaban los terrores más íntimos y más primitivos de la tripulación. Que al final era, claro, llevaba una situación totalmente autodestructiva en la que uno... La vino hace mucho tiempo esa película. ¿Cómo se titulaba? Es que tampoco me acuerdo del título. Oye, yo aluciné por todo lo que me hacía a mí reflexionar, porque todos tenemos miedos atávicos. El que no tiene miedo a las alturas, la película... tiene miedo a la... La película que me dejó temblando una semana fue Hostel. La iba a mencionar yo ahora. La primera, porque luego una segunda parte. Sí, la primera. O sea, me dejó con mal rollo una semana, pero... Terrorífica. Nada sobrenatural, ¿eh? Todo muy humano y muy real. No es sobrenatural, pero... Pero eso sí que da mucho miedo. Las cosas que pasan en la guerra o después de la guerra, eso sí que aterroriza, de verdad. Pero yo recuerdo la peli que fui a ver con los colegas del Grupo Fénix en La Coruña hace muchos años, la del Exorcista. Claro, en aquel momento, yo creo que... Bueno, mi hermana se tiró una semana a la pobre con unas pesadillas terribles. Claro, es que en aquel momento yo creo que ese tipo de películas además tienen mucho peso en nuestro mundo porque condicionan después a los testigos, ¿no? Entonces, esas pelis hay que verlas, tienes que ver Intrudos. Y además... Después en la tercera fase hay que verlas, hay que conocerlas. Y además, esa película... Eso no da miedo. Puede ser interesante o no interesante. El exorcista no da miedo. El exorcista da miedo. ¿De qué estás hecho? ¿Eh? ¿Tú tienes horchata en la sangre? Una tía de plástico que está dando vueltas en el cuello. ¿Dices, está un mal rollo? Escalera. Es una tontería de película. Por favor. ¿Divertidas o no? A mí me da mal rollo. A mí no me da mal rollo. A mí me provoca risa. Cuando la vi, El Exorcista, bastante terrorífica. Además, es una película que tiene mucho que ver con nuestros temas, en el sentido de que esa película... Que éramos muy jóvenes, claro, que no es lo mismo cuando tienes 14, 15 años pero que cuando tienes 30. Esa película... Mira, de acuerdo con Sergio el técnico, que dice que sois unos blandos. Pero mira, esa película tiene mucha responsabilidad, El Exorcista, en la mala fama de la Ouija. Es decir, toda, la tiene toda. Prácticamente toda. La tiene toda, sí, claro. Sí, sí. A partir de esa película, digamos que en la cultura popular se empezó a extender la idea de que la Ouija era un método que abría puertas hacia mundos que no podemos controlar y que por esas puertas se pueden colar demonios, seres infernales, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esa mala fama de la Ouija parte, como tú decías ahora, en gran medida de la película El Exorcista. Y vamos a empezar a discutir otra vez, te lo llevo al mismo argumento de antes. Uh-huh. Esa película alteró mucho el relato y nuestra percepción del fenómeno de la posesión diabólica. Uh-huh. Y cuando íbamos a un caso, a investigar un caso de posesión diabólica, estábamos esperando que la niña se pusiera a levitar y echara babas verdes. Esputos del maligno se llama. Es que claro, de eso va la película. Y entonces tú te vas a los exorcismos, y te hablo, sí, de exorcismos católicos o protestantes, sí, pero cristianos, y ves a un tío tirado en el suelo, pegando, exacto, gritos. Y mira, mira, y está hablando en lenguas. Epiléptico. Otra prueba de reencarnación. Está hablando una lengua que no conoce, aguachuwey, no, es arameo, claro, no, nunca hay nadie que hable arameo ahí, ¿no? Dicen, no, es arameo, es griego antiguo. Siempre dice lo mismo. Es que, oye, vamos a seguir más informaciones y más noticias, vamos a conocer. Es un déjà vu esto. Por ejemplo, Amado Martínez, lo has mencionado, la noticia sobre vamos a hablar del pasado, porque hoy hemos hablado mucho en esta tertulia del futuro, del metaverso, de las cosas que pueden pasar en el futuro, pero en el pasado y ahora se ha hecho presente gracias al descubrimiento de un martillo que, bueno, podemos entender hay una relación con el martillo de Thor. Cuéntanos. Sí, bueno, es que se ha encontrado. Habéis visto, primero de todo, ¿habéis visto el cómic? Yo he visto algo, nórdica, sí, claro, ¿no? Claro. Sí. Pues si habéis visto el tema de Thor, sabréis que Thor, además, el actor, reconoce que él tiene el martillo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, él dice que él tiene el martillo. ¿El, o sea, que usó presume en la película o el de verdad? No, es que él presume, o sea, el que se usó en la película. Ah, vale. Es que me parecía ya una cosa muy extraña que tuviera el martillo él, ¿no? No, él presume, vale, de todas las cosas que se ha llevado de Hollywood, porque además, así como abiertamente, presume de que él tiene el martillo en su casa y otras cosas, no sé, ¿no? Pues de las películas, tal cual, así que. Y resulta que se ha encontrado un martillito, un mini martillito de Thor en Suecia. Los arqueólogos han desenterrado un amuleto que representa a Mjolnir, que es el famoso martillo de Thor, y además es único en su tipo. Y es una cosita mona. O sea, el martillo. No, de verdad, es que tiene el tamaño, o sea, no es como el de la película, ¿vale? O sea, no es el martillaco ese que tal cual, no es nada, para nada. Es como un mini amuletito, podríamos decir, vamos, casi te lo puedes colgar al cuello. Tiene la forma del amuleto del martillo de Thor, y es precisamente el martillo de Thor, porque fue utilizado por los vikingos como un símbolo de protección o bendición, es decir, como un amuleto apotropaico que invocaba el poder de Thor. Y ha sido descubierto cerca del futuro un lugar donde van a hacer una vivienda, Snipsi, en la provincia de Halland, al suroeste de Suecia, tierra vikinga por excelencia. Y en excavaciones anteriores del sitio encontraron otros artefactos del Neolítico y de la Edad de Hierro, pero este es el primer artefacto de la era vikinga descubierto allí. Y de verdad, es que es el martillico de Thor, y es que es precisamente el martillo de Thor. Así que voy a poner una fotico en Twitter porque es realmente un hallazgo fabuloso y es el único de su tipo. El hallazgo del martillo de Thor que nos ha contado, y con esa noticia finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos. ¿Cómo? Don Martínez, gracias. Un abrazo grande. Manuel Carballal, gracias. Gracias, ahora me voy a pegar en el metaverso con Pedro. Miguel Pedrero, gracias. Yo voy a soñar con él, me parece. Ay, ay, ¿cómo os queréis? Y ahora hablamos de Cristina, la princesa Cristina, y nos lo cuenta en Mujeres con Alma, Silvia Casasola. Mujeres con Alma. La infanta Cristina siempre ha reflejado ser una mujer fuerte, aunque la procesión vaya por dentro. El matrimonio en inicio idílico de la infanta y el deportista Iñaki Urdangarín se rompió definitivamente en enero de este año con un comunicado de mutuo acuerdo en el que rompían su relación de 25 años. Y para conocer qué ha sucedido en todo este tiempo y cómo debe sentirse la infanta Cristina después de apostar tan fuerte por su relación, vamos a hablar con Paloma Barrientos, periodista experimentada de radio, de televisión, bueno, vamos, una todoterreno que acaba de publicar Los secretos de la infanta. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, pues efectivamente, esto es, aparte de haber trabajado en todo lo, en muchísimos sitios, he trabajado también, me han enseñado los mejores, y eso es muy importante. Uh-huh. Bueno, tú siempre has dicho que Cristina, que me perdone así que la trate así familiarmente, era una mujer muy inteligente. ¿También se puede decir que ha sido la más rebelde de los tres hermanos? Pues sí, mira, ha sido la más inteligente en el sentido, hombre, hay que hacer una comparativa, manteniendo al rey, a Felipe VI fuera, porque él realmente los estudios que recibió fue precisamente para ostentar la jefatura del Estado, con lo cual sus carreras o sus asignaturas estaban en función de esto. La infanta Elena, pues digamos que intelectualmente era pues con un perfil mucho más bajo. Y en cambio la infanta Cristina, primero sacaba muy buena en colegio y después es realmente la universitaria. Ella eligió una carrera que estaba absolutamente en contra de los principios de su familia, de su padre, de su madre, de los reyes. Se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Tiene que ir a clase sabiendo que hay pintadas abajo la monarquía, bueno, y pintadas bastante más fuertes. Es más, llegó un momento cuando estaba en segundo que hubo un intento de secuestro por parte de ETA. Es decir, se descubrió en uno de los, bueno, cuando detuvieron a un comando, que uno de los planes era secuestrar a la infanta Cristina. Y ahí sus padres le dijeron que, bueno, los reyes, que no volvió a la facultad, y ella se empeñó y volvió. Pues mira, un poco actualizando la historia, lo que ha pasado en Holanda con la heredera. Que ha habido una amenaza de secuestro y ha tenido que dejar la facultad. En el caso de la infanta Cristina, no, siguió yendo a clase y bueno, digamos que llegó un momento que se la reconoció como estudiante los propios estudiantes, no así algunos profesores. O sea, que de alguna forma es como que le gusta arriesgarse, ¿no? Salirse un poco lo que ella decide que salga adelante. Por supuesto, y en eso influye también el ser la segunda de la familia. Esto me entenderás, en la familia siempre está el mayor por mayor, el pequeño por el pequeño, y los del medio a veces se quedan en tierra de nadie. Uh-huh. En el caso de la infanta Cristina estaba la infanta Elena como primogénita y el príncipe de Asturias como heredero de la corona. Y la infanta Cristina estuvo ahí en medio, que le vino muy bien porque en muchos momentos de su vida pudo precisamente decidir lo que quería hacer, no solamente ir a una universidad determinada, sino después marcharse de casa e irse a estudiar a París, en vez de quedarse en la embajada en un piso compartido. Después hizo exactamente lo mismo en Estados Unidos, en Nueva York, y ya por último se marchó a Barcelona, siguiendo, no por una cuestión, digamos, académica ni laboral, sino por persiguiendo un amor. O sea, que ella es enamoradiza y también arriesga, por lo que ha demostrado con su marido, y lo entrega todo. Hablando de amor. Iñaki Urdangarín es, bueno, yo ahora titulo el otro día un reportaje en Vanitatis que decía los tres hombres que le dijeron no. Y efectivamente, el tercero ha sido Urdangarín ahora con su infidelidad, pero antes tuvo precisamente a Bultó. Y tuvo a Royan, uno era jugador de waterpolo y el otro fue pues un aventurero y un deportista que tristemente falleció haciendo ese deporte que son como pájaros, que llevan, bueno, alas. Sí, ala delta. No, la propia persona lleva como unas alas. Ah, sí, que se tiran, no, sí. Como caída libre. Efectivamente, no sé cómo se llama ese deporte, pero bueno, y este bulto pues falleció precisamente practicando ese deporte. Uh-huh. Si alguno de ellos, en el caso de Bulto, ¿no? Porque falleció, pero anteriormente había estado con ella. ¿Ella tuvo la pretensión de casarse con estos deportistas, como estás dando a entender? Pues yo creo que sí, si es que Urdangarín fue por descarte. En el caso de Bulto también es verdad que eran más jovencitos, pero quien lo dejó fue él, porque resulta que la infanta Cristina es celosa, es muy, muy celosa. Y este Bulto pues era un chico muy atractivo, de una familia súper, bueno, pues muy muy conocida en Barcelona, y luego era muy sociable, y eso le molestaba muchísimo a la infanta Cristina. Y ese romance, pues igual, estuvieron 4 o 5 años, y después con Royan le pasó 3/4 de lo mismo, es decir, él estaba enamorado de otra chica, y se lo dijo que preferían ser amigos que antes que ser pareja. Y Royan, que también tristemente falleció, Royan fue el que le presentó a Iñaki Urdangarín en los Juegos Olímpicos de Atlanta, porque este también fue deportista olímpico. Uh-huh. Y entonces por descarte al final llegó Urdangarín, que es verdad que han estado 25 años casados, no la Ainhoa Armentia no ha sido su primera infidelidad, ya tuvo otra infidelidad oficial, y digo oficial en el sentido de que figura en la instrucción del caso NOS, es decir, de unos correos electrónicos donde él se los mandaba a la mujer de su mejor amigo, y cómo quedaban y cómo tenían que hacer para que no les pillaran, etcétera, etcétera. O sea que digamos que Urdangarín ha sido una buena pieza. Uh-huh. y es más, estoy convencida que si él no hubiera querido que su, no, porque ahora realmente sí que es un noviazgo, no se hubiera hecho público, no lo hubieran pillado nunca. O sea que ella, al igual que estás comentando, ella se debió de enterar de lo que salió en el caso NOS, y seguramente que se habría enterado de otras infidelidades que durante el matrimonio él hubiese hecho, pero ella, por lo que sea, le perdonaba. Sí, perdonó sobre todo por eso, porque para la infanta Cristina la unidad familiar es importantísima. Y sí que es cierto que Iñaki Urdangarín se lo dio, antes han tenido 4 hijos y esa unidad familiar la han mantenido, cosa que la infanta Cristina en su casa no la tuvo, porque al cabo de los años pues efectivamente hemos sabido que la vida de don Juan Carlos y de doña Sofía pues no era, digamos que no era la más apetecible, y que realmente era una familia desestructurada en el sentido familiar, no en el sentido como institución. De hecho, Iñaki ya tenía un poco experiencia, porque cuando conoció a la infanta, él estaba a punto de casarse con una chica que a su vez se había unido a ella dejando a otra anterior, ¿no? Sí, sí, o sea, que sí. va encadenando. Sí, bueno, digamos que, hombre, yo en eso, el razonamiento que hago, que es verdad, cuando tú tienes una pareja y te enamoras de otra, pues hombre, hay un momento que efectivamente puedes llegar a solapar, pero aquí en el caso de Carmen Camí era peor, porque ya habían tenido incluso la prueba de menú de la boda. Uh-huh. Y esta chica, que es verdad que luego el destino lo que ha hecho ha sido que sea una mujer felicísima, está casada, tiene sus hijos, y ella se enteró, ella trabajaba en un gimnasio, era administrativa, y se enteró por televisión que su pareja con quien se iba a casar, pues resulta que con quien se iba a casar era con la infanta Cristina. ¿Qué vio Cristina en Iñaki para elegirle como marido y padre de sus hijos? Porque el rumor es que el rey, su padre, no le gustaba mucho como pareja para ella. Pues mira, te digo una cosa, a mí en el libro precisamente cuento 2 versiones. Una, en el sentido de que el rey, después de la boda de su hija, de la infanta Elena, con Marichalar, que tampoco tenía estudios y demás, digo, universitarios. Uh-huh. Entonces, claro, Urdangarín al fin y al cabo era un chico deportista, con un nivel también lo mismo académico, pues hasta COU, aunque luego sí se reinventaron, que tenía una carrera, estudios en economía, e incluso llegó a hacer un máster que nunca la hubiera hecho porque era fundamental que tuviera una carrera universitaria. Y luego, cuando se destapó, hasta tuvo que dimitir la persona que le había admitido y que le había dado las calificaciones. Y el rey, claro, el rey al final, pues es cierto que antes se casaban de otra manera, incluso él, es decir, eran matrimonios apañados. Uh-huh. Y en este caso, pues claro, Urdangarín el Rubio era guapo, alto, con ojos azules, con una familia vasca, con padre de PNV, y digamos pues que hubiera preferido otra cosa, pero yo creo, por lo que me han contado y por lo que figura en el libro, más la cuestión académica y la cuestión económica. Uh-huh. Es decir, le hubiera gustado que la infanta Cristina se hubiera casado pues no con un archiduque, sino con un importante empresario, pues yo qué sé, suizo, por poner un ejemplo. Hay un momento bastante contundente en la presentación oficial, cuando anuncian su compromiso, que resulta un poquito revelador para mí. No sé lo que tú opinas, que es cuando les preguntan a ambos qué les ha gustado, y cuando le preguntan a él qué es lo que destacaría de ella, creo que dice algo así como que la importancia de su persona o algo similar, ¿no? Como dando mucha relevancia a que ella fuera infanta de España. Entonces mi pregunta es, ¿Iñaki se enamoró más de Cristina o de la figura de la infanta Cristina? Pues mira, yo creo que si no hubiera sido infanta, ni de broma, se habría casado con Carme Camí, pero vamos, segurísimo. Pero de todas formas, la que fue a por él fue la infanta Cristina. Cuenta. Quien fue a por Urdangarín fue ella, fue de cuando estaba, lo que te contaba antes, cuando estaba este con Royan, con el, uh-huh, el deportista, con el olímpico de waterpolo, pues le dijo, ¿y ese rubio quién es? Y entonces el rubio era Urdangarín. Mira, yo recuerdo en esa presentación que fue allí en Zarzuela, y además una de las cosas más llamativas es que en las pedidas, por lo menos hasta ese momento, como le pasó a su hermana, la infanta Elena, iba con un vestido, con un traje de cóctel. Y en este caso nos llamó la atención porque iba con un conjunto de traje, bueno, un pantalón y chaqueta, que luego sería uno muy parecido que utilizaría la princesa, bueno, la Leticia Ortiz, uh-huh, cuando fue, no la presentación en el Pardo, sino cuando salieron allí también en Zarzuela diciendo que eso, pues que estaban enamorados. Y en este caso yo estoy convencida que ni de broma se hubiera enamorado de Cristina Borbón, ciudadana de a pie y licenciada en políticas, ya te digo que no. Y ella, es cierto que lo que tú dices, que fue a por él y que fue ella quien le invitó a cenar y que incluso hizo cómplice a su prima. Sí, hizo cómplice a su prima Alexia, porque ella, cuando se marcha a Barcelona después del periplo este que te he contado de París y de Nueva York, ella ya se instala definitivamente en Barcelona. La excusa que pone es que se van a organizar los Juegos Olímpicos del 92. Ella se va tres años antes, una vez que ya se sabe que Barcelona va a ser la capital olímpica, para preparar los Juegos Paralímpicos. Ahí lo que iba, ya te digo, iba detrás de Bulto, o sea, no, uh-huh, no. Bueno, primero de Fernando León, que era también un regatista, pero bueno, ese fue estacional de poco tiempo. Y en este caso, pues compartía piso con su prima, la princesa Alexia, que se casó también con otro regatista y son, bueno, pues llevan toda su vida juntos, tienen cinco hijos, y ahí en ese matrimonio es estable y no sin fisuras aparentemente. Y el caso no sé si se puede decir que fue el principio del fin de la pareja, o anteriormente ya habían tenido alguna crisis. No, el caso no fue el principio del fin. El palacete de Pérez Alves fue el principio del fin, digamos, el principio de nos y el fin de lo que significaba pues una infanta de España sentada en el banquillo de los acusados. Pero no, yo está la relación, yo creo que ha sido bastante estable, y lo que te decía, que Urdangarín sí que tiene bueno, pues tiene muchos defectos como todo el mundo, y sobre todo es el gen de la infidelidad, pero me refiero que sí que es un hombre muy familiar, porque eso lo había heredado de su familia, o sea, los Urdangarín son una familia absolutamente familiar y unida. El caso no es lo que marca, es la ruptura con la no estructura familiar de la Casa Real, marca el, digamos, el punto de inflexión de la ruptura del rey Juan Carlos en aquel momento con su hija, que además la pide que se divorcie, y por supuesto el con el príncipe de Asturias, absolutamente. Y luego, bueno, eso siguió, es decir, luego ya viene la historia, la abdicación del rey Juan Carlos, que precisamente es por el caso Nos, más la proclamación del rey Felipe, y a partir de ahí, vamos, no hay absolutamente ninguna relación, pero la historia es que la infanta Cristina apoyó totalmente a su marido, pero es que también nunca pensó que su marido fuera a la cárcel. Y ahí fue también, rompió con su familia, porque siempre consideró que no se le había dado el apoyo suficiente, bueno, pues para salir, digamos, indemne de un caso absolutamente de corrupción y sobre todo de haberse llevado el dinero, él y su socio, de instituciones públicas. Porque en este caso hay que diferenciar del caso no es porque... Siempre se dice, no, pues es que hay otros que han robado. Sí, efectivamente. Pero en este caso son tanto Urdangarín como su socio, lo que fueron fue instituciones públicas. Luego es verdad que ha habido empresas públicas que también les pagaron, perdón, privadas, pero bueno, pues una empresa privada puede hacer con su dinero lo que quiera dentro de lo que sea o no les fijan sus socios. Pero en este caso la historia es que robó, Urdangarín se llevó dinero a instituciones públicas. No nos olvidemos que montó una fundación deportiva para niños con cáncer y desviar el dinero hacia esa fundación que nunca existió. Pues claro, se nos olvidan muchas cosas con respecto al caso Nos, pobre Urdangarín. ¿Que la Casa Real lo sabía? Pues seguramente, claro que sí. Es que ahí va yo, porque claro, puede que él en su posición, ¿no? Pues claro, a cualquier persona que me imagino que le invitaba a formar parte de esa fundación, pues estaban encantados y nadie se imaginaba, claro, pues que había esa mala intención o esa mala fe, porque es no tener ética ni moral el crear una fundación que no es real, ¿no? Y además no, pero, estar estafando. Mira, pero eso tampoco, o sea, quiero decir, mira, se lo explico muy bien, Jaume Mater, fijo, es que si te llama el yerno del rey, ¿cómo no le vas a dar dinero? O sea, a ver, en el sumario aparecen tres folios por los que cobraban 15, que llegaron a cobrar 80.000 euros. Entonces, quiero decir que estaba enterada la Casa Real, estaba supervisado determinadas cosas. Bueno, pues eso, como no se ha demostrado, lo dejamos ahí en el aire. Pero sí que es verdad que a Iñaki Urdangarín se le avisó en varias ocasiones, digamos, que bueno, pues que había cosas que no se podían hacer. Sí, vamos, que les dieron el toque de atención, pero miraron para otro lado. Claro, y luego hemos visto, pues efectivamente, que cuando dicen, pues es que don Juan Carlos ha hecho lo mismo, bien, puede ser que don Juan Carlos ha hecho lo mismo. Efectivamente, las informaciones o los datos que hay sobre el rey don Juan Carlos, pues sí, pero eso no quita ni elimina el que Iñaki Urdangarín y su socio robaron. La infanta Cristina, con lo inteligente que es, ella manifestó y declaró que no hablaba de esas cosas y que, bueno, que como que no sabía de esas actividades lucrativas de su marido. Pero claro, hablando de lo que estamos comentando, unidad familiar, que no está ella como fuera de este mundo, sino que sabe muy bien lo que están haciendo unos y otros, algo de información tenía que tener, aunque se haga la loca. Es lo que te decía, que la infanta Cristina, bueno, pues por las razones que fuera, hay informaciones que incluso titulaban "Hay que salvar a la infanta". Efectivamente, la infanta Cristina, en el libro hay una parte donde está, una parte de la comparecencia ante el juez Castro, donde llega a decir que en 500 veces, no sé, no me consta, No tengo ni idea. Pero claro, estamos hablando de una... La infanta Cristina en la Caixa maneja unos presupuestos de 1 a 3 millones de euros para proyectos solidarios, uh-huh. Porque será su trabajo, y además en el libro también lo pongo, es decir, que sus compañeros de trabajo y en la propia empresa, pues el resultado laboral de la infanta Cristina ha sido siempre óptimo. Sí, que la pero quieren bueno, mucho, ¿no? Bueno, mira. No, me refiero, bueno, no, quererla no sé si la quieren. Lo que sí que es cierto es que en el tema laboral, en el tema como jefa y en el tema a la hora de realizar los proyectos, pues que estaban bien, o sea que su trabajo lo cumplía con creces. Bueno, y en este caso, claro, es que en la instrucción hay veces el juez Castro le pregunta unos cheques que están firmados, dice que ella no sabe firmar cheques, señora, que usted tiene un presupuesto de 3 millones o de 1 millón de euros en la Caixa. Y luego lo mismo, o sea, si tú tienes una empresa, sabes perfectamente que no puedes, a través de la empresa, no puedes pasar las clases de Zumba, los libros de Harry Potter, la fiesta de cumpleaños de tu marido, el sushi para una fiesta de 70 personas, las vacaciones a África. Entonces, es decir, es algo que sabemos, hombre, yo creo que la media sabe que a través de una empresa no puedes justificar gastos personales. Y entonces, pues claro, una señora que parecía que era del pueblo perdido, no de España, sino yo qué sé, de Katmandú, donde no saben incluso ni saben lo que es un cheque y funcionan con el trueque. Sí, una mujer florero, vamos. No, no, pero incluso ni eso, ni siendo florero, o sea, es que cuando hablé con el juez Castro, la verdad es una persona absolutamente discreta, pero sí decía que claro, que llega un momento cuando hay una persona que tienes delante y que tiene una, digamos, una biografía académica importante y sobre todo laboral, y que claro, que eso parecía ya la tomadura de pelo. Eso es. Pero bueno, es verdad que a ella les imputaron, que fue el fiscal, no pidió la imputación y la desimputaron, y Urdangarín, pues, como decía su familia, se comió el marrón. Petit comité de la familia real, ¿quién la apoyó a ella? Pues mira, en aquel momento lo que sí que es cierto es que el rey y la reina Letizia, ahí hubo un corte absoluto de relaciones. Quien apoya es la reina Letizia, la reina Sofía, y don Juan Carlos en unos inicios no. Ahora, por ejemplo, todo ha cambiado, es decir, una vez que está la infidelidad y sobre todo, que es lo que hablábamos antes, Urdangarín ya le había sido infiel, pero digamos que no era público, que la humillación no había quedado dentro de la vida cotidiana. Uh-huh. Y una vez que todo esto... Eso te queda muy fuerte. Queda la infidelidad dentro de la vida cotidiana. Voy, te tomas un café, no pasa nada. No, es que era así, y pasa en muchas parejas, es decir, son elecciones o decisiones de pareja, pero uh-huh. Claro, ya cuando tú te vas por una playa del País Vasco, que eso también se ha contado de otra manera, te vas por una playa del País Vasco de la mano de una chica, tú mides 2 metros, y luego además cuando decían que no, que esa playa era solitaria, para nada, o sea, esa playa es de surferos, y provocó, Iñaki Urdangarín provocó esa foto absolutamente para decir hasta aquí hemos llegado. Pero lo que me preguntabas era que precisamente a raíz de eso, de lo que sucedió, de esa fotografía y de la infidelidad pública, por ejemplo, este verano, que yo voy todos los veranos a la Copa del Rey, pues, y bueno, estoy justo el tiempo que es lo que dura la Copa del Rey, más hasta que se marchan los reyes en esas vacaciones secretas. Uh-huh. Y este año el rey Felipe fue, creo, fue un miércoles, porque la Copa del Rey empezaba el lunes, pero esa semana ya había entrenamiento, y entonces llegó un miércoles, el viernes, el jueves, ahí estaban la infanta Cristina, la infanta Elena y algunos de los hijos, y entonces hubo una comida familiar de la reina Sofía, el rey Felipe, sus hermanas, los sobrinos. sin Leticia, porque Leticia estaba en Madrid. Uh-huh. ¿Y con Leticia qué tal van las cosas entre no con Leticia, Cristina nada, y Leticia? nada. Leticia, la reina llegó el sábado y oficialmente ella Palma y las y la infanta Cristina se habían marchado ya de Maribén, de lo que es el recinto de Maribén. No, las relaciones son inexistentes, absolutamente. ¿Pero desde un principio? Desde un principio no. Al principio yo, como cuento en el libro, sobre todo la infanta Cristina, con la infanta Cristina tenían una relación magnífica, entre otras cosas, porque el rey Felipe y la infanta Cristina, cuando con 20 y tantos años, han sido uña y carne. Salían por Madrid en las discotecas, salían allí en Palma, y entonces ha habido una relación muy, muy, muy directa. Y es más, cuando el príncipe Felipe y la periodista Ortiz empiezan a salir, se veían en casa de los Urdangarín en Barcelona. O sea, que la da la cobertura Cristina a la pareja. Sí, sí, Urdangarín fue el encargado de comprar el anillo de compromiso ahí en Barcelona. Que por eso luego, cuando la infanta, Leticia, la princesa de Asturias, una vez que salta el caso no se vuelve a poner la sortija de pedida nunca más. Pero y en este caso, que sí que es cierto que se criticó mucho, o sea, critica muchas veces a la princesa, en aquel momento princesa de Asturias, digamos, porque parecía que no tenía relación con las cuñadas. Y claro, después, visto lo visto, pues resulta que tenía cierta razón, porque dice, bueno, aquí lo que hay que cuidar es la empresa, porque al fin y al cabo va a ser la empresa de mi hija. ¿Por qué crees tú que Iñaki ha dejado que se sepa ahora lo de su infidelidad con Ainhoa Armentia y no antes? Pues porque él, lo que sí que es cierto es que, a ver, su paso por la cárcel fue durísimo, porque entre otras cosas, aparte de elegir una cárcel de mujeres y estar él en solitario, a él después le pilla la pandemia. Uh-huh. Y entonces es el 20, no hay visitas. El 21 después viene Omicron, y entonces han sido unos años muy, muy, muy duros. Con lo cual, él cuando sale de prisión, pues la historia va a vivir su vida, y además, lo que te decía, echa en cara el que no le hayan dado el apoyo necesario y que él haya sido el único que se ha chupado los 4 años de cárcel. Claro. Y en ese momento, pues cuál es a la inversa de cuando el rey Juan Carlos le pidió a su hija que se divorciara para que el caso no les tocara, aquí fue al revés. Iñaki Urdangarín se quiere divorciar, por cierto que siguen sin divorciarse, o sea, siguen oficialmente casados. Entonces, ¿la historia cuál es? Pues la manera de presionar es pasearme con esta chica. O sea, que realmente él ya se supone que se lo había pedido a ella, y como ella no ha querido, dice, pues ya, que explote sí. Todo. Y las últimas imágenes que hemos visto de Iñaki Urdangarín en Formentera, pues como si fuera un adolescente, la pareja ahí en la arena y sí, el reboce total, abrazado, el reboce total. Sí, pues eso es lo mismo, o sea, es que no hay que olvidar que Iñaki Urdangarín tiene escolta aún, que es una cosa que a mí me pasma, pero más que nada porque es verdad que esto depende del Ministerio del Interior, pero hombre, un poquito por decencia, señor, diga que ya no quiere tener escolta. Pues sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues estás, o sea, todas estas imágenes y todas estas fotografías se han hecho porque la ha permitido y yo creo que forzadas, o sea, las ha forzado. Ahora que nadie nos escucha. Dime. Paloma, en secreto, cuéntamelo a mí. Sí. ¿La infanta ha tenido algún desliz durante su matrimonio? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que se ha estado absolutamente enamorada, muy centrada sobre todo en la unidad familiar que ella no tuvo. Y yo entiendo que no, pero no por una cuestión, porque ella, a ver, ha sido una mujer, primero, que ha tenido estas parejas de las que hemos hablado, y luego ha tenido pues sus historias. Se habló del actor Juanjo Puig Corbé, de Cayetano Martínez de Irujo, o sea, de varios. Uh-huh. Y bueno, que mira, ella no estaba casada y podía hacer lo que le diera la gana. Pero yo no me consta, fíjate, que durante el matrimonio hubiera sido infiel. ¿Tú crees que ella todavía sigue enamorada y que debe de sentirse traicionada con lo que ha pasado, que al final de todo lo que ella se supone que ha entregado, ¿no? De apartarse de su familia, quitarse los títulos y que luego él se haya portado así. Pues mira, enamorado después de 25 años, creo que pasas a otro nivel. Pero yo sí que creo que le quiere, que la ha querido muchísimo y que efectivamente para ella la traición ha sido brutal por todo lo que ha significado, por todo lo de la humillación, por toda su ruptura, pero fundamentalmente por el daño a los hijos. Sí, claro, que al final pues todo repercute. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy, con el tema de las separaciones, a los hijos también les viene bien, pues no estar viendo familias desestructuradas que se llevan mal y que todo es hipocresía, porque al final luego se repite. Así que mejor las cosas claras. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí los hijos nadie imaginábamos, pues eso, que una vez que saliera de la cárcel se va a poner a trabajar, que bueno, por cierto, se pone a trabajar en esta gestoría que es donde conoce a Ainhoa. Y una vez que ya tiene la libertad condicional, pasa de trabajar y pasa de todo, ¿eh? Con lo cual también otra de las historias que yo cuento en el libro es la historia de cómo se mantiene Iñaki Urdangarín, quién le mantiene y cómo, digamos, que irte de vacaciones a Formentera, esto, vuelos a o viajes a Barcelona, sí que es cierto que queda en casa de una hermana suya cuando va, pero vamos, que de dónde saca para tanto como destaca. Con respecto a Cristina, ¿crees que tardará en superar lo que le ha pasado o que en breve sabrá reponerse y a lo mejor creer de nuevo en el amor? Pues eso, la verdad es que no tengo ni idea, porque ya te digo, la situación que siguen ahora es está en el sentido de que siguen sin divorciarse. Yo creo que esto tendrá que llegar dentro de muy poco. He tenido la suerte que cuando ya se ha publicado el libro aún no se habían divorciado, con lo cual pues sigue la última página sigue estando actual, pero no sé qué decirte, ni idea. Pero también es verdad que ella, no sé, yo me imagino que al final si tiene pareja, me da la sensación de que no sería una pareja española, ya sigue viviendo en Suiza, tiene muchísima relación con grandes empresarios ahí y empresarias en Suiza para la Fundación Aga Khan, y no sé qué decirte. Hombre, tiene ahora, si no recuerdo mal, 50 y 51, ¿sí? Sí, que todavía tiene tiempo. Sí, ¿crees que no se divorcian por el tema de económico, a lo mejor? Pues yo, la teoría que yo tengo del tema económico es lo siguiente, es decir, de las historias económicas del Casanós, ahí no ha devuelto nadie un duro, un euro. Entonces yo entiendo que, aparte, que sí que hay un problema económico, un problema. Los Urdangarín y la infanta Cristina, que eso no hay que olvidarlo, cuando se casan, la infanta Cristina pertenece a la familia real. O sea, ahora es la familia del rey, pero en aquel momento era familia real. Y todos los miembros de la familia real, que no de, es decir, los, en este caso, las infantas, en aquel momento el príncipe de Asturias, todos los actos importantes, tanto bodas, bautizos, muertes, están en un registro civil único, o sea, es un registro civil especial. Y en aquel momento la infanta Cristina, que era familia real, ella se casa con unas capitulaciones muy muy determinadas, igual que la infanta Elena y igual que Leticia Ortiz. Es decir, son unas capitulaciones donde ahí aparece todo, es decir, desde posibilidad de divorcio, no divorcio, posibilidad de quién se queda con los hijos, o sea, todo. Y en ese caso, lo que, por lo menos lo que a mí me ha llegado en estos últimos tiempos, es que esas capitulaciones están firmadas por Urdangarín y las tiene que cumplir, pero ahora hay cosas en las que no está de acuerdo. Y como no está de acuerdo, pues ahí es el conflicto. No estoy de acuerdo y además voy a incordiar, y además aparezco con mi novia en una playa como si tuviera, yo qué sé, 15 años. Y además, el dinero, ¿dónde está el dinero? Y además, Ya, Sí, vamos, una pieza que está forzando todo para que se llegue, sí, al acuerdo que él quiere. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, por compartir. Oye, nada, deja a ti. Es que nos has contado muchísimas cosas sobre la infanta Cristina que no conocíamos y, oye, que al final pues es una mujer, ¿no?, con el corazón roto, sí, y que tiene que ser luchadora y salir adelante, por mucha infanta, sí, que sea. Y además, aparte de lo que hemos hablado, hay mucho más en el libro. Hombre, claro. Mucho más. Por supuesto. Y de hecho yo les digo a los oyentes que los secretos de la infanta ya están al descubierto, pero que si quieren saber cuáles son, pues no les queda más remedio que leer el libro que ha escrito Paloma Barrientos. Pues muchísimas gracias. Son las 3:58, nos queda más de una hora por delante de programa, más de una hora aquí junto a vosotros en la sintonía de Onda Cero. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos contado hoy, lo que hemos tenido. Un científico que nos ha explicado está al frente del proyecto, es un proyecto innovador, un proyecto desconocido, fantástico, es un proyecto gracias al cual se ha averiguado y certificado, y están en ello, que hay una serie de músicas, una serie de sonidos que tienen una influencia, que activan algunos genes que pueden ser buenos y que son buenos para la salud. Esa investigación se está realizando ahora mismo en Santiago, es una investigación apasionante. Antonio Salas es el científico que ha estado con nosotros y que nos lo ha contado. Hemos contado también una serie de informaciones y noticias en la Zona Cero, en la tertulia, una serie de noticias en las cuales hemos comentado y discutido también varias cosas, pero sobre todo esa. Ha habido una discusión muy intensa al comienzo de la tertulia, al comienzo de la Zona Cero, respecto al metaverso, qué parte es real, qué parte no es real, qué parte es un poco mito, qué parte es un poco profecía fallida del futuro. Bueno, hemos discutido mucho sobre el mundo del metaverso y tenemos en Twitter con Almedía Rosavientos una encuesta. Evidentemente sabemos la respuesta, sabemos la esfericidad de la Tierra, pero queríamos comparar con una serie de encuestas que han aparecido en los Estados Unidos, que nos hablan de que más de un 20% de la población, el 25% en algunos casos, cree todavía que la Tierra es plana. Queríamos saber en nuestro país cómo está esa creencia, y está más baja que en los Estados Unidos, pero está preocupantemente alta, porque habla de un 12% de personas que piensan que es plana. Ahora las noticias, la información en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Volvemos después. Hablamos de fantasmas en La Rosa de los Vientos con Isabel Larranz dentro de unos minutos, pero ahora Silvia Casasola nos habla del día de hoy, de Halloween. En Si No Me Crees, compruébalo. ¿Tú eres de los que celebras Halloween? ¿Sí o no? Los puristas de tradiciones cristianas occidentales se llevan las manos a la cabeza porque detestan esta fiesta, que dicen que no tiene nada que ver ni con la noche de difuntos ni con el día de todos los santos. ¿O quizás sí? Te invito a tener, por tanto, la mente abierta, sentido del humor, y recuerda que todo lo que cuento está avalado por investigaciones realizadas por los mejores expertos. ¿Cómo dice esta sección? Si no me crees, compruébalo. ¿Pero sabías qué significa la palabra Halloween? ¿De dónde proviene esta tradición y por qué la gente se disfraza? ¿Por qué cuando se llama a las puertas te preguntan truco o trato? que además de calabazas, también se usaban otras hortalizas? ¿El porqué de los colores naranja y negro y su relación con Halloween? ¿Que algunas personas buscan su alma gemela en este día? ¿O que se prohibió adoptar gatos negros en vísperas de Halloween? Bueno, pues esta noche vamos a intentar averiguar qué hay de verdad o de mentira en algunas de estas cuestiones. ¡Ey! ¡No! Según la Wikipedia, Halloween viene de la contracción de All Hallows Evening, literalmente en español, Víspera de Todos los Santos, conocido popularmente también como Noche de Brujas, Víspera de Difuntos, Noche de los Muertos, Noche de Difuntos o Samhain, que como sabéis se celebra internacionalmente el 31 de octubre. Por tanto, Halloween sí que tiene relación con la Víspera de Todos los Santos. Otra cosa es la forma de celebrarlo. De hecho, el Samhain o Samhain, como en algún otro sitio lo dicen, celebrado por los celtas, tiene que ver con el final de las cosechas. Según las creencias del pueblo celta, ese era el momento del año en el que el mundo de los muertos pues estaba más cerca del mundo de los vivos. Por eso, la coincidencia de fechas, tanto el Día de los Muertos como Samhain, terminaron fusionándose con la celebración cristiana ¿de qué? Pues de Todos los Santos. Así que fueron los cristianos occidentales los que se apropiaron de esta celebración y no al revés. ¡Sos en toda la boca! Pero, ¿de dónde proviene y por qué la gente se disfraza? Existen varias versiones de cuál es su origen, pero la mayoría afirma que se gestó en Estados Unidos. Al menos eso dice la escritora Elizabeth Fleck en su libro Homenajeando a la Familia. Ella asegura que la tradición surgió en Estados Unidos, al igual que la celebración de Acción de Gracias. ¿Y quiénes fueron quienes fomentaron esto? Pues los irlandeses de tradiciones celtas. Ellos, al llegar a tierras norteamericanas, quisieron recuperar ciertas fiestas como el Día de San Patricio o el Samhain, que derivó finalmente en Halloween. Si bien es cierto que el origen primigenio viene de la fiesta celta de Samhain, cuando se celebraba el final de la temporada de cosecha con hogueras, donde quemaban paja, ¿para qué? Pues para ahuyentar la brujería y las enfermedades. Ese día, además, los vivos también debían protegerse de los espíritus de los muertos. Lo sabía. ¿Y cómo lo hacían? Pues aquí es donde entran en juego los disfraces. Resulta que los celtas no solo estuvieron en Irlanda. Según antiguos registros históricos de la época romana, las tribus celtas, asentadas también en lo que hoy están en Alemania y Francia, pues allí se ponían cabezas y pieles de animales para conectar con los espíritus de los difuntos. En aquella época, las personas también se pintaban la cara de negro. ¿Por qué? Porque decían que así se disfrazaban de espíritus malignos. Y el líder de los desfiles del Samhain se vestía con una sábana blanca y llevaba una cabeza o de caballo de madera o un cráneo de caballo decorado. ¿Y los jóvenes? Pues ellos sí, ellos también celebraban el Samhain. ¿Cómo? Pues lo hacían trasvistiéndose. Por tanto, de ahí proviene la tradición de disfrazarse, porque los celtas creían que los fantasmas vagaban por la tierra el 31 de octubre y la manera de confundir a los espíritus malignos era disfrazarse como si fueras uno de ellos, y cuanto más real, mejor. Otra opción de protección era dejar dulces en la puerta de casa, porque así apaciguabas a los espíritus malignos y no te hacían ninguna visita ni trastada. No me lo puedo creer. Esta tradición celta de Samhain inspiró al Halloween estadounidense. Y lo de llamar por las puertas, pues según la escritora Elizabeth Pless, dice que los hombres y niños pobres iban de puerta en puerta pidiendo monedas a cambio de algún canto u oración. pero poco después los niños ricos también les gustó eso y empezaron a hacer el truco o trato. Vamos a dejar a la gente un poquito en paz. Pues no, no les dejaron en paz. Existe también incluso la expresión y la tradición histórica de dónde viene esta expresión de truco o trato, y vamos a averiguarlo. El origen de esta expresión, según los expertos, se remonta nada menos que a la Edad Media. El Día de Difuntos, según datos históricos, resulta que los pobres llamaban a las puertas y a cambio de algo de comida o limosna rezaban o cantaban por el alma de los difuntos. Y los niños participaban en este ritual. ¿Y a cambio qué recibían? Pues recibían pasteles y dulces que, según la tradición, cada pastel o dulce resulta que representaba la liberación de un alma del purgatorio. ¡Alucino! En Estados Unidos, al final, se derivó, pues, esto a llamar los niños disfrazados, llamaban a las puertas y en vez de rezos, a cambio de limosna, te decían la famosa frase, ¿truco o trato? Si era trato, pues tenías que darles ricos dulces. Y si no dabas dulces, pues tenías que aguantar el truco, que consistía y consiste en una broma como tirarte huevos o cantar a grito pelado o lo que ellos quieran. Nos la ha jugado. Otro dato muy curioso y que a lo mejor no sabéis es que el primer desfile oficial de Halloween tuvo lugar en Minnesota en 1921. Y a partir de ese momento su popularidad creció y se extendió por todos los Estados Unidos. Y cruzó de nuevo el Atlántico hasta llegar de vuelta a Europa. Y de acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el racionamiento de alimentos. Tranquilo, mantén la calma. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que mantener la calma? Porque, según parece, además de las famosas calabazas con expresiones raras, en otro tiempo se usaron hortalizas. Esto es muy curioso. En su momento se tallaron nabos, remolachas o patatas antes de que las famosas calabazas se usaran especialmente por los celtas irlandeses. Estas hortalizas, con expresiones que aterrorizaban a la gente, según la tradición, se usaban para protegerte de espíritus malignos, tanto en tu casa como también a las personas que las habitaban. Vale, vamos a dejarlo. Y lo de introducir una vela dentro de la calabaza, que queda tan guay, pero también queda así como una imagen de fantasma y te da un poquito de miedito, pues también tiene una explicación. Todo tiene que ver con una leyenda irlandesa y un maluto muy, muy listo llamado Jack el Tacaño. Según la leyenda, el tal Jack había ido a emborracharse con el diablo y le convenció para que se convirtiera en moneda y así, pues, no pagar las bebidas, lo que se tomaba con su propio dinero. Tras conseguir convencer al diablo, pues, se lo guardó en forma de moneda en su bolsillo, junto a una cruz de plata que impedía que el diablo se transformase. Entonces, ¿qué le dijo al diablo? Pues le prometió que le liberaría siempre y cuando no le molestara durante un año. Y si por si acaso Jack moría, el diablo tenía que prometer que no se llevaría su alma. Bueno, pues pasó que cuando Jack murió, Dios decidió que, claro, no podía ir al cielo porque no había sido bueno. Pero como el diablo había prometido no llevarle al infierno, pues tampoco pudo estar en el infierno. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Jack, el tacaño, tuvo que vagar por la tierra con un carbón encendido que le servía para alumbrar. Jack puso el carbón dentro de un nabo a modo de farol y de ese modo se convirtió en la tradición en Jack, el de la linterna. Y basándose en esta historia se empezaron a tallar caras espeluznantes en calabazas, en patatas, pero al final se ha quedado la calabaza. Y así, pues, lo que hacen es que se vacía la calabaza, se introduce la vela y así se ahuyenta a Jack y también al resto de espíritus nocturnos y malignos. ¡Tengo mucho miedo! Sí, mucho, mucho miedo. Y lo de los colores naranja y negro, también tiene que ver para ahuyentar a las almas perdidas? Pues en esta ocasión tengo que decir que no es así. Más bien guarda relación con el origen tradicional de la fiesta de Samhain. El color negro en esta tradición pues es muy significativo porque se relaciona con el mundo de los muertos y tiene que ver con la tristeza y no tanto con la intención actual de dar miedo. Igualmente, el naranja está asociado con las hogueras que comentábamos al principio de esta celebración. Y bueno, pues donde además de la hoguera particular, de quemar la paja de cada uno, pues también por lo visto hacían una hoguera grande, comunitaria, que era la hoguera sagrada, que era como el ritual del fin de la cosecha. De ahí el color naranja. Tomo nota. Ah, y lo de buscar a tu alma gemela ese día, el día de Víspera de los Santos. Pues un día un poco rarito, ¿verdad? Bueno, pues resulta que sí, que es cierto, que con motivo de esta festividad, pues en la época antigua, los chicos y chicas se juntaban y entonces aprovechaban para realizar ciertos juegos de adivinación preguntando si iban a encontrar a su alma gemela. Aquella tradición se recuperó en Estados Unidos, como lo recoge la enciclopedia Oxford de comida y bebida en Estados Unidos, donde hacían estos juegos para predecir su futuro amoroso. ¿Y sabéis lo más divertido? Pues que esa noche se conocía también como la noche del repollo. ¿Y por qué? Preguntaréis. Pues al parecer las chicas usaban el tallo de un repollo para predecir cómo serían sus futuros maridos. Eso sí, no sabemos si esas predicciones salieron bien o no. Lo malo es que al final todo se cambia y en Framingham, en Massachusetts, los adolescentes más gamberros decidieron cambiar esta curiosa tradición por divertirse, tirando en vez de huevos como se hace ahora, repollos, mazorcas de maíz o cualquier tipo de verdura podrida a las fachadas de las casas. Qué lástima, ¿verdad? Y por último, lo de los gatos negros y la prohibición de adopción, ¿era mentira? Pues lamentablemente es cierto, por lo menos durante un tiempo. El problema era que algunos indeseables, en vísperas de Halloween, adoptaban gatos negros que, los pobrecitos, hacían rituales con ellos y salían muy mal parados. Y eso obligó a las protectoras de animales estadounidenses a prohibir su adopción. En la actualidad, menos mal que ya no existe dicha prohibición, porque parece que los norteamericanos, parece, hemos dicho, están un poquito más civilizados. Estamos locos, estamos locos. Entonces, los que dicen que Halloween es una americanada, ¿están en lo cierto? Pues creo que, aunque se ha desvirtuado mucho, los orígenes reales, pues no es que sean súper, súper 100% americanos, sino que son 100% europeos. Y Halloween, por tanto, proviene de rituales ancestrales en el día que el mundo de los vivos se conectaba con el mundo de los muertos. ¡Me encanta! Y con mucho cariño, desde La Rosa de los Vientos, os deseamos que todos los que quieran celebrar Halloween lo disfruten muchísimo, pero, eso sí, sin fastidiar al prójimo. E igualmente, a los más religiosos también les deseamos que puedan celebrar su víspera de difuntos y también lo pasen genial el Día de Todos los Santos. Y, ya sabes, si tienes dudas de todo lo que te acabo de contar, como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. Y nos despedimos con el espíritu más sabio que podríamos tener para este día, nuestro gurú científico, Albert Einstein. Cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Vamos a hablar sobre un fenómeno del cual vamos a conocer o queremos conocer algo más respecto a su origen, naturaleza y causas. estamos hablando es mucho más rico de lo que dice el término, de lo que suponemos al escucharlo, pero es un fenómeno que conocemos como el de los fantasmas. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿De qué están formados? ¿Son representaciones de lo que fueron en su momento personas vivas y que ahora están muertas? Lo vamos a contar esta noche aquí. Y lo vamos a hacer con una investigadora, escritora, estudiosa, una de las grandes expertas en nuestro país sobre el mundo de la parapsicología. Es una persona que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un lujo presentarla una vez más. Al hilo de la publicación del que es su nuevo libro, se encuentra en Cidonia, en Ediciones Cidonia. El libro se titula ¿Por qué vemos fantasmas? Y su autora está con nosotros. Su autora es Isabela Herranz. Muy buenas, Isabela, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno y Silvia, que sé que estás ahí también. Buenas. Encantada de saludaros. Buenas noches, guapa. Justo antes de venir aquí, una persona me decía, bueno, yo es que no creo en fantasmas porque no creo en la vida después de la muerte. En realidad, aunque se produce socialmente una... bueno, una relación entre los las personas que estaban vivas en su momento, que son muertos, los fantasmas, pero no es necesario para explicar este fenómeno. ¿Se puede ver un fantasma o se puede conocer algo sobre el fenómeno sin creer en la vida después de la muerte? Claro, es que es muy interesante lo que ha planteado esa persona, porque ya de entrada está dando por hecho que más solo se pueden ver si son aparecidos que vienen de un supuesto más allá. Pero eso yo no lo creo en absoluto, porque la mayoría de los casos, porque la fenomenología es amplísima, son fantasmas que tenemos, vamos, que los produce la propia mente, y no tienen nada que ver con aparecidos de los muertos, sino es que lo diga yo, esto ya lo contaba hace más de un siglo el investigador psíquico Barrett, Fletcher Barrett, y decía que los fantasmas ni son aparecidos de los muertos, ni tienen que ver nada con supersticiones, aunque en parte sí hay algo de eso, sino que se relacionan con el tipo de cerebro que tenemos. Por lo tanto, el fenómeno de las apariciones fantasmagóricas, en lo que podemos entender con tal, no está directamente relacionado con, o puede no estar relacionado con los muertos. Posiblemente la visión espírita del asunto nos ha hecho creer que sea esa la relación, pero claro, no hace falta que exista eso. Hay muchos científicos que han estudiado este tipo de fenómenos, este tipo de hechos, de apariciones, sin creer para nada en la vida después de la muerte. Es que lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si partimos de la visión de los espiritistas, pues sí, claro, todos son sobrenaturales, pero es que, a ver, por simplificar, hay muchos tipos de fenómenos o muchos tipos de fantasmas. Los hay de carácter exógeno, que por ejemplo tienen que ver pues con el medio ambiente. Si hay una sobrecarga de campos electromagnéticos, hay una distorsión, eso afecta a la electricidad del cerebro. A veces, según ya demostró Michael Persinger en los años 80 por ahí, porque se activan los lóbulos temporales del cerebro y ahí se producen sensaciones muy raras como las presencias o incluso experiencias de tipo místico. Ahí, como digo, el factor puede deberse a algo exógeno, pero luego están los factores de encontrarnos en situaciones, por ejemplo, de peligro, y el cerebro te ayuda a superar la situación, que no siempre se consigue, ¿no? Pero en muchos casos sí, gente que está en una situación de peligro de muerte y de pronto siente una presencia a su lado que va a variar también en función de sus creencias culturales, que de eso podríamos hablar bastante, por cierto, porque hay gente que ve ángeles a pesar de que no son religiosas, ¿eh? Pues de ahí que haya un investigador que ha recogido muchísimos testimonios de estos casos y que lo denomina el efecto ángel, mientras que los neurólogos hablan de la presencia percibida. Como tú dices, entonces, Isabel, hay muchísimos casos, muchísima fenomenología, sí. Pero claro, siempre yo creo que siempre, y nosotros por eso nos gusta tocar en el programa Misterio. Siempre hay un porcentaje así como que tiene una dudosa explicación, porque se puede explicar muchas cosas como estás comentando, el cerebro, algo de fuera, circunstancias. Pero, por ejemplo, en el caso de uno de los apartados que tú tocas, esas apariciones críticas, que es... Maravillosa, Silvia. Claro, ahí como me lo explicas, porque es que esa persona, no sé, bueno, cuéntalo para que la gente se haga la idea, porque a lo mejor con ese titular dice que será una aparición crítica, pero es que pues tiene sí. mucho sentido. Sí, no son exactamente como la aunque la que contaba antes, que en realidad se refiere a entes salvadores, ¿no?, que tú los percibes en una situación de gran angustia y peligro y te sacan adelante, ¿no? En los casos de la aparición crítica también el agente provoca por vía telepática, porque esto es así, la telepatía funciona, aunque estés a distancia. Si tú estás en una situación de gran angustia, puedes enviar un mensaje de auxilio a otra persona cercana a ti y tú a lo mejor te estás muriendo. O sea, no tienes por qué estar al borde de un precipicio y puedes caerte, no. Puedes simplemente estar muriéndote, la otra persona a lo mejor no sabe tu situación y sin embargo recibe un mensaje. Para eso el perceptor tiene que estar en una situación mental de mucha relajación, es lo que sería un medio trance. O bien está meditando, o relajando, o simplemente distraído. Porque eso es muy interesante, que tú a veces estás haciendo una actividad casi mecánica en tu casa, por ejemplo, no requiere esa actividad apenas concentración, y de pronto tienes una sensación muy fuerte de referir a una persona muy próxima a ti, y dices, uy, o la has visto, o te ha venido una imagen mental, o te ha venido un mensaje auditivo, o simplemente un pensamiento, a esta persona la está sucediendo algo. Y luego te enteras que ha tenido, pues, o ha fallecido, o ha estado en una situación de gran peligro. Esa es la aparición crítica, en la cual se dan dos personas. El que está en peligro y que a lo mejor se está muriendo, pero como todavía no se ha muerto, y esto es muy importante explicarlo, puede mandar ese mensaje y otra persona lo recibe. No, pero, sé si queda, pero, claro. Yo creo que sí, perfectamente, claro, pero se ve, la imagen también. Lo emite ese mensaje, lo emite en un momento determinado, no para que lo escuche quien o lo reciba la persona que puede ser receptora, sino que ese mensaje que podemos decir, no sé si la telepatía lo explica o no, pero ese es un mensaje que se lanza al éter y que alguien lo recoge, pero alguien que tiene una capacidad para estar ahí, ¿no? No. Yo no creo que se mande. A ver, la gente no siempre, si está en un estado ya un febril o mal, no siempre tiene conciencia de a quién está enviando un mensaje. Pero claro, es que es algo que funciona por ambos lados. Si la gente lo envía y nadie que lo reciba, entonces no hay aparición crítica para nadie. Pero el perceptor tiene que estar receptivo a eso. Por eso señalo que su estado mental tiene que ser de ese medio trance en el que tienes sensaciones. Puedes tener premoniciones, ver una aparición, sentir que alguien que conoces y a quien quieres está teniendo un problema grave. Y esto también sucede en los sueños. Uh-huh. Es decir, aquí nos encontramos con un fenómeno de precognición, de premonición, dependiendo del tipo de aparición que se produzca, que no tiene por qué ser necesariamente de visual, a veces, como digo, es auditiva o un pensamiento que te viene, uy, algo le está pasando a tal persona. Sí, que eso muchas veces lo han relacionado incluso familiares, la madre con un hijo o una novia con un novio o si personas son parejas de chico, cercanas. Chico, chica, chicas, da igual, exactamente. Y hay muchísimos casos de estos ya registrados. Y entonces aquí estaríamos hablando de fantasmas de los vivos, porque luego a lo mejor efectivamente esa persona se está muriendo y tú sabes ya que le ha sucedido algo y luego te enteras a posteriori de que ha muerto. Dices, pues si es que yo tuve un mensaje a tal hora, más o menos, y coincide con la hora de la muerte. Pero a esto ya, para acabar con esta parte, si os parece, a veces esas sensaciones o esas apariciones se producen con una separación en el tiempo, ¿eh? O sea, a veces no es una transmisión inmediata, a veces el perceptor lo siente unas horas después. Yo quería comentar solamente un ejemplo para que se haga en la gente la idea, la imagen de cuando aparece, cuando es imagen, no es cuando es un sonido o una percepción. En la Casa de los Espíritus, Isabel Allende hace una aparición crítica de la tía de la protagonista, un poco con lo que tú estás comentando. Pues sí, pues claramente, pero no ha muerto todavía esa persona. Uh-huh. Eso está bien que lo digas. Este tipo de fenómenos, este tipo de apariciones, digamos que se pueden explicar o encuadrar en el mismo tipo de fenómenos que detrás existe el mismo, vamos a llamarlo así, sexto sentido que justifica o por el cual podemos conocer las apariciones de fantasmas. Quienes tienen una aparición crítica de este sentido, sí, utilizan lo mismo que en el sexto sentido para que nos entendamos, una expresión que conocemos todos, pero que no tiene por qué justificar nada. Sí. Completamente de acuerdo, Bruno. Y es que además, esto cuando soñamos, cuando estamos durmiendo, es más fácil que se produzcan este tipo de fenómenos, porque la mente, el cerebro está mucho más receptivo a estas experiencias, porque hemos desconectado de la vigilia. Ahora, si tú estás muy ocupado en una actividad un poco frenética en tu vida y te mandan un mensaje de este tipo, pues no te vas a enterar, no lo vas a poder percibir. Pero cuando hay ese nivel de tranquilidad o de distracción, pues se filtran estas cosas. Lo mismo que se filtran estos fantasmas, llamémoslos así, pero que son los llamados visitantes de dormitorio, que se filtran en ese estado de entre la vigilia y el sueño. Es como si la mente humana en ese momento determinado se abriera una serie de grietas, grietas no por lo cual, por las cuales entra lo malo, sino que entra tipo de percepción. Y digamos que a través de esas grietas se fortalece otro tipo de percepción porque se ha desentendido de otra serie de capacidades. Al estar dormido parece que no está funcionando el cerebro, pero sí puede estar funcionando y puede estar funcionando la parte que capta este tipo de fenómenos. Absolutamente. Bueno, a esto también es muy interesante, estos personajes que se nos filtran en ese estado hipnagógico o hipnopómpico, dependiendo, ¿no?, de si se produce cuando vamos a dormir o cuando nos vamos a despertar, está en la raíz de lo que nos han contado de las brujas, de los duendes, de estos seres raros, que están en todas las culturas. De ahí salen de esa cabeza nuestra. Yo es que como los he conocido, es decir, yo no he tenido experiencias así de fantasmas, de ir a un castillo y ver tener una visión, no. Pero sí, en el sueño sí que he tenido muchísimas experiencias, pues desde personas aparecidas, es decir, fallecidos, con los que he interactuado en el sueño, pero que para mí no vienen del más allá. Simplemente yo lo recreo en el sueño porque es una manera también de que si son personas próximas que se han muerto, tenían importancia para ti, pues te alivian de algún modo, ¿no?, el encontrarlos y a veces verlos jóvenes y verlos sanos, ¿no?, cuando sabes que han muerto ya a una edad avanzada y a lo mejor con algún problema grave de salud, ¿no? Y entonces es una manera de reconciliarte con el ser al que has querido y que ya no está en este plano nuestro terrenal. Entonces la tecnología que hay ahora que te detecta, que si pones un rayo láser y notas hay una presencia, y infrarrojos y no sé qué, ¿qué hacemos con todo esto? Pues mira, es muy interesante que saques ese punto, porque yo le dedico un capítulo muy amplio. Hasta hace relativamente poco, pues no podías ir a un sitio donde decían que había presencias y que se veían fantasmas, porque tenías que fiarte de lo que decían las personas que habían ido allí, ¿no?, y aseguraban haber tenido algún tipo de experiencia. Tú vas ahora con un magnetómetro, por ejemplo, y miras los campos que hay alrededor, y a veces lo que hay, si por ejemplo es un sitio cerrado y hay un cableado eléctrico que no se ve, porque está invisible dentro de las paredes, pues a veces eso produce una carga eléctrica muy fuerte, que en personas muy sensibles, y eso también hay que decirlo, porque volviendo al principio del todo, lo que habéis planteado, la gente que dice, ah, no, es que yo no creo en fantasmas, porque como no creo en el más allá, pues no creo en los fantasmas. Vamos a ver, muchos escépticos lo niegan porque no los han visto, pero eso no justifica que la gente no pueda verlos, porque si hay mucha gente que los ve, es porque los ve, y es tiene mucho que ver con el perfil psicológico de la persona y luego también de si efectivamente hay algunos elementos exógenos que favorecen la experiencia. Y estamos hablando de ese tipo de experiencias que tú puedes con determinados aparatos determinar si en el entorno hay algo que puede estar provocando eso. Hay una serie de fenómenos que se pueden captar de forma tecnológica, como por ejemplo comenzó la captación de este tipo de fenómenos con las psicofonías hace algo más de un siglo, luego llegaron otras formas tecnológicas de captar ese más allá, las psicoimágenes. ¿Sigue habiendo un aporte por parte de la tecnología ahora que vivimos una auténtica revolución tecnológica? ¿Sigue habiendo en los tiempos actuales un aporte a este tipo de fenómenos? Mira, una de las últimas cosas que yo creo que está ahora decayendo, pero hace unos años, cuando empezaron a abaratarse las cámaras digitales de fotografía, empezaban a aparecer unas esferas de luz, ¿no?, llamados orbes, y ahí ha habido teorías de todas clases. Yo hice unos reportajes hace años, entrevisté además a un científico defensor a ultranza del fenómeno, y para él estas imágenes, estas esferas de luz semitransparentes, son emanaciones de los espíritus. Claro, te viene un científico de otra cuerda, entre comillas, y entonces dice, no, es que las cámaras digitales lo que no pueden captar es un problema de la cercanía del foco, ¿no? Y entonces, cuando en el ambiente hay partículas de polvo que no se ven, la cámara las capta y las reproduce como una esfera de luz y de color. Y hay, es muy curioso porque, vamos, una amiga me mandó una foto de la cueva de Chuy y estaba llena de esferas. Claro, vas allí con la idea de que es que allí había aquelarres y ves eso y ya estás viendo espíritus por todas partes. Claro. En las cuevas lo que hay es muchísimo polvo. Claro, entonces, polvo y humedad, máquinas, mala combinación para pensar que son fantasmas. No, es la realidad que ha cogido esa forma, pero no es otra cosa, tiene perfecta explicación. Claro, pues lo mismo que tú has dicho antes de las psicofonías, empezaron a grabarse en una época en que las grabadoras eran muy imperfectas y captaban sonidos que tú no percibías, porque el oído percibe hasta un punto, ¿no? Pero hay oriental que tú no captas, y en cambio la cámara, las grabadoras estas lo cogían, y luego, claro, como además se mezclaba con otros sonidos, pues luego el oído humano lo que hace es interpretar todo ese sonido y le da la forma que quiere. Es decir, si te dicen que en ese lugar ahí ha habido alguna muerte o ha muerto un niño, tal, pues tú oyes un ruidito ahí mezclado y como no sabes muy bien lo que es, y al final acabas oyendo el llanto de un niño. Pero es un constructo de la mente. Absolutamente, vamos, yo estoy convencida, porque yo he escuchado psicofonías y es que no me ha convencido ninguna. Precisamente las psicofonías son un fenómeno que, bueno, que tiene mucho que ver con la percepción. Nos dicen que se va a escuchar A y se oye A. Nos dicen que se va a escuchar B y se oye B. Las psicofonías, en muchas ocasiones, como este tipo de fenómenos, tienen que ver con el, bueno, pues, influir en lo que después se va a pensar o decir sobre ese fenómeno. Completamente de acuerdo, Bruno. Yo participo de esa idea. Y es que hay un elemento de sugestión también en muchos de estos casos. Y no solamente a la hora de interpretar unas supuestas voces que se han grabado en un sitio especial donde no había nadie, pero se oyen unas voces. Primero, nunca se sabe de dónde vienen. A veces son, bueno, algunos dicen que son voces de radio extraviadas, bueno, lo que sea, da lo mismo. Pero es que nos pasa igual con la visión de fantasmas. Porque hay gente que los ve en el mismo lugar y gente que está al lado no. Uh-huh. Porque hay gente que está ya sugestionada, que cree que va a haber algo. Y no, yo no digo que se lo invente en absoluto, algo ve. Pero es que es como un producto de su imaginación, porque la sugestión tiene es un factor determinante en esto. Y ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero hay unos experimentos interesantísimos que hizo Richard Wiseman hace unos años, recreando sesiones de espiritismo en alguna cripta subterránea. Y bueno, fue interesantísimo lo que descubrió. El factor sugestión fue determinante incluso en la gente que no creía en fantasmas. Fíjate, esa experiencia y otras las contaremos un día cuando no intervengan los fantasmas, en este caso la cobertura, la mala cobertura, no intervengan en la conversación, porque Isabel Hernández es una de las personas que más sabe sobre este tipo de fenómenos y sobre este tipo de hechos en nuestro país. Acaba de publicar el libro de Está en Fidonia, ¿por qué vemos a fantasmas? Isabela, hablamos prontito, ¿vale? Cuando queráis. Un abrazo grande. Porque habéis visto que el tema da para muchísimo. Para infinito, sí. Y nos hemos dejado en el tintero casi todo, o sea sí. que cuando queráis, encantada, ¿eh? Igualmente. Venga, muchas gracias por la llamada. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días nos enteramos que un grupo de ingenieros muy jóvenes se alzaba con el premio de Student Aerospace Challenger de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Bueno, pues estos cerebritos de la aeronáutica presentaron un vehículo muy especial que podría competir, atentos, con los creados por Jeff Bezos, de Amazon, sí, y Richard Branson, de Virgin. Y para contarnos todos los detalles de cómo se les ocurrió esta idea, nos acompaña Paula Gutiérrez Cascales, que es la única mujer del grupo, y también Joel Tomás. Son cuatro, pero tenemos a dos. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de recibiros. Bueno, nosotros estamos expectantes aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, porque nos encanta estar al tanto de todo lo que va surgiendo nuevo. Y como últimamente la tecnología va tan rápido, pues que encima haya chicos tan estupendos y tan jóvenes como vosotros que hayan diseñado esto, pues queremos que nos contéis todos los detalles. Así que los dos lleváis el mismo tiempo estudiando en el Imperial College de Londres. Sí, los dos estamos en la misma clase, uh-huh. Es decir, antes no nos conocíamos, bueno, los cuatro estamos en la misma clase, no nos conocíamos, los cuatro estudiamos en diferentes colegios en España y luego empezamos la carrera en Imperial College en Londres y acabamos de acabar ahora nuestro segundo año. Ajá. Joel, tú al igual que Paula, ¿tenéis intención de hacer alguna especialidad? Sí, en la carrera, este año, en tercer año, puedes especializarte o seguir por la parte general de aeronáutica o especializarte en la parte del espacio, que eso es lo que yo he elegido. ¿A quién de los cuatro se les ocurrió presentaros al concurso de la ESA con esta idea? Creo que fue Paula la que lo encontró en internet, pero no estoy seguro. Así, Paula, cuenta, a ver, ¿cómo fue ese momento? Pues a ver, básicamente queríamos hacer algo distinto, porque en el cole, en la uni hacemos pues muchos proyectos que son muy interesantes, pero no había nada que fuera más complejo, entonces yo, pero también los demás empezamos a buscar distintas concursos o competiciones, que es bastante difícil porque la mayoría se suelen realizar en Estados Unidos. Uh-huh. Y encontramos este que organiza la Agencia Espacial Europea con otras empresas como Ariane Group, que es el lanzador de cohetes europeo, y Dassault Aviation, y decidimos presentarnos. Contadnos un poco cómo diseñasteis y por qué sería mejor cuando hicisteis ese proyecto de idea. Me imagino que lo presentaríais primero en vuestra universidad, en el college, ¿no? Sí, básicamente necesitábamos un supervisor de la universidad, entonces se lo propusimos al jefe del departamento y obviamente ellos nos querían ayudar con todo. Lo único que nos dijeron es que esto suele ser proyectos bastante más avanzados, puesto que todavía no hemos dado la mayor parte del contenido para realizar un avión entero. Y menos un avión que suba hasta el espacio, que tiene que es muchísimo más complejo. Y entonces nos dijeron que bueno, que ellos nos apoyaban, pero que nos vinieron a decir que era muy difícil que llegáramos lejos, porque teníamos que estudiar mucho y buscarnos mucho la vida en internet o leyendo libros para poder saber hacer estas cosas. O sea, que le sorprendisteis, Joel. Entonces, ¿os documentasteis, os formasteis? ¿Cómo fue? Porque para la hora de diseñar este vehículo, no sé si se puede llamar espacial o aeroespacial, que al final esté compitiendo con los vehículos de Bezos y Branson. Nos decidimos en la competición, había como varias cosas en las que enfocarse. Nosotros decidimos enfocarnos en la aerodinámica de un vehículo suborbital, que es lo que hemos hecho. Entonces, como al principio nos costó un poco arrancar y encontrar una idea, porque como éramos bastante jóvenes, estábamos en segundo, pensamos que al final, si hacíamos algo convencional, siempre iba a haber alguien que lo podía hacer mejor, que había estudiado más, alguien de máster o doctorado. Entonces quisimos ir por un camino alternativo, que es una idea así muy innovadora, pero a la vez un poco loca. Y así es al final como llegamos a nuestra solución, preguntándole a nuestros profesores sobre qué se podría aplicar, que no, nos empezaron a dar ideas, y tras mucha lluvia de ideas, pensar y repensar, llegamos al vehículo suborbital con la configuración de Viewsman, que es lo que acabamos haciendo, que bueno, básicamente lo que hace es que tiene una aerodinámica muy avanzada porque su forma de las alas es bastante peculiar, por así decirlo. Y gracias a eso podría ahorrar muchísimo combustible, que es uno de los mayores problemas que tienen los cohetes y vehículos suborbitales ahora mismo. Paula, ¿vuestro objetivo entonces desde un principio era reducir ese combustible del vehículo? A ver, ese siempre es uno de los objetivos, y más ahora mismo en todas las búsquedas, tanto aeronáuticas como espaciales, uno de los mayores problemas ahora mismo de los aviones es su gran consumo. Por eso ese es siempre uno, en la actualidad, siempre que buscas a diseñar cualquier tipo de avión, es uno de los principales parámetros. Y aparte de que es bueno para el medio ambiente, también es porque esto puede ayudar a reducir muchísimo el coste. Joel, dinos las características físicas más o menos del vehículo que habéis diseñado y a qué velocidad podría ir. Y si a la hora, que antes nos has dado alguna pista, de a la hora de despegar y aterrizar, pues también, por ejemplo, pues es más viable que las naves que vemos ahora, ¿no? En aspecto, nuestro vehículo se parece bastante al vehículo de Richard Branson, al de Virgin Galactic, pero tiene algunos añadidos, como que tiene, no solo tiene un motor tipo cohete, pero también de avión, lo que le permite aterrizar y despegar horizontalmente, que actualmente el de Virgin necesita una nave nodriza para despegar, lo que hace que sea muchísimo más seguro, barato y sencillo en general. O sea, Paula, después, que si te en un momento dado, no sigues contando, Joel, si en un momento dado con una pista normal de aeropuerto se podría utilizar este vehículo para aterrizar y para despegar. Sí, exacto. Según nuestros cálculos, podría despegar con una distancia simplemente de 1.500 metros, o sea, 1.5 kilómetros, que, por ejemplo, con esta distancia podría despegar en cualquier pista de Madrid-Barajas o de la mayoría de aeropuertos internacionales. Joel, síguenos contando las características. Después la segunda gran característica que tiene es, como dije antes, la forma de las alas, que son básicamente como dos triángulos uno encima del otro, que lo que hace es que a velocidades supersónicas, ya que una vez empieza a ascender el vehículo casi verticalmente hacia el espacio, se alcanza velocidades hasta alrededor de 4 veces la velocidad del sonido, Y es en ese régimen en el que esa forma de las alas permite anular las ondas sónicas que se crean, y así reduce muchísimo, muchísimo la resistencia con el aire y, por lo tanto, el combustible. Pero, Paula, ¿se usa el mismo combustible que se usa en la actualidad? ¿No hay un cambio, no? Simplemente que se usaría menos. ¿O tenéis opciones o alternativas de otro tipo de combustible? Vale. Para reducir el combustible, básicamente hay dos maneras. Una es cambiar el sistema, el tipo de combustible, o otra que es mejorar la aerodinámica, que es, por ejemplo, lo que pasa en los coches de Fórmula 1, que el sector aerodinámico es muy importante, ya que los motores prácticamente han llegado a su límite. Entonces, nosotros, nuestra base en un principio fue mejorar la aerodinámica. Por ejemplo, no sé si conocéis el vehículo que se llama Space Shuttle, que está diseñado por la NASA para ir al espacio, para subir a los astronautas a la Estación Internacional Espacial. Pues nosotros hemos conseguido reducir la resistencia con el aire, hemos conseguido disminuirla por más de 2 con respecto al vehículo de la NASA. Entonces, esto supone una muy grande bajada del combustible necesario. Sin embargo, nosotros, nuestro proyecto ahora mismo lo hemos hecho con combustible tradicional que utilizan los aviones. Pero obviamente un caso de que se podría seguir desarrollando es intentar introducir nuevos métodos de combustible, como por ejemplo hidrógeno o eléctricos, que es lo que se está ahora mismo investigando en la industria aeronáutica. Joel, también habláis de que este modelo que habéis diseñado podría ser un avión similar al Concorde, ¿no? Al malogrado Concorde. Si lo comparas con ese antiguo Concorde y el nuevo avión, que podría ser un nuevo avión supersónico que habéis diseñado vosotros, ¿en qué habría mejorado? Sí, bueno, básicamente, como las alas que nosotros hemos usado, la configuración de Buseman, hace que se reduzca la resistencia con el aire cuando se va a velocidades supersónicas. Si se aplicara a un diseño como el Concorde, que esa es una de las principales aplicaciones de lo que hemos hecho, claro, se podría lograr un avión supersónico de transporte que reduce muchísimo la resistencia con el aire, que es la principal causa de cuando van a velocidad de crucero de gasto de combustible, por lo que sería muchísimo más eficiente, que fue uno de los motivos, el elevado gasto de combustible que tenía el Concorde, uno de los motivos de su retirada. Con el Concorde sí que lo hemos comparado, y por ejemplo, en resultados de lift, en inglés, que es básicamente la fuerza de sustentación, que es la que permite al avión volar, sacamos un resultado muchísimo más alto que ellos, por lo cual también sería muchísimo más fácil para el despegue y hasta llegar a una altura de 10 kilómetros. Y también a nivel aerodinámico, cuando se supera la velocidad del sonido, nuestra resistencia es muchísimo menor, ya que conseguimos eliminar las ondas sónicas. ¿Y eso se traduciría luego también si el pasajero quiere comprar un billete? ¿También le beneficia económicamente? Ese sería el fin último. Al final, aumentar la eficiencia, reducir el uso de combustible, al final tiene la finalidad de poder abaratar los billetes, en ambos casos, en vehículos suborbitales y en vehículos supersónicos como el Concorde, para que fueran accesibles para todo el mundo. ¿Existe alguna otra funcionalidad que le podríais dar al proyecto que habéis diseñado, aparte de sustituir al Concorde o ser un vehículo similar, pero mucho más práctico, ¿no? Efectos prácticos de ahorrar, como el de Bezos o el de Branson? Sí, es decir, aparte del Concorde, que es para pasajeros, también se puede utilizar para cualquier tipo de vehículo supersónico, tanto para jets como para militares o cualquier vehículo supersónico. Y aparte de eso, pues también tiene aplicaciones para llevar transporte a los satélites. Es una cosa que ahora mismo, por ejemplo, SpaceX está invirtiendo muchísimo dinero en ello, pero sin embargo lo hace con cohetes. Y el problema de esto es, aparte de su altísimo consumo, es que muchas veces se pierden parte de los cohetes, por lo cual se tarda muchísimo tiempo en poder lanzarlo uno tras otro, y hay que volver a construir las partes, cuando nuestro vehículo podría despegar, subir satélites a la órbita y volver a bajar varias veces en el mismo día. Y a la hora también, en un momento dado, de trasladar astronautas o incluso, no sé, turistas espaciales, también podría ser, ¿no? ¿Cuántos posibles turistas espaciales o astronautas podría albergar vuestro vehículo? Actualmente que entre 6 y 8 sería la capacidad que tendría más dos pilotos. Y con el cálculo, me imagino que habéis hecho también un promedio, Paula. ¿Cuánto podría costar el pasaje con vuestro vehículo a diferencia de los de Bezos y Branson? A ver, eso es muy difícil de predecir porque también el precio de estos billetes va fluctuando en función de cuánta gente lo quiera utilizar y cómo evolucione. Pero está claro que si se puede despegar y aterrizar horizontalmente y utilizar muchísimo menos combustible, que al final es el mayor problema de los aviones. El Concorde, pese a su accidente, el mayor problema que tenía era su precio, ya que utilizaba muchísimo combustible. Si al final consigue reducir eso, el precio puede bajar muchísimo. Hoy por hoy, Joel, ¿veis viable la construcción de vuestro vehículo? ¿Tenéis algún mecenas interesado? A ver, en su estado actual es un concepto que requiere bastante desarrollo, ya que hay muchas tecnologías en fases muy preliminares que hemos utilizado y por lo tanto requieren desarrollo y probarlas en túneles del viento y posterior pruebas de vuelo, ya que son no han sido probadas previamente. Pero sí creo que con ese desarrollo se podría llegar a materializar. Y así es el caso de que varias empresas ya han contactado con nosotros y estamos en conversaciones con ellos para ver a dónde llega esto. Bueno, Paula, ¿entonces seguís trabajando en este vehículo o estáis con otro proyecto también? Sí, o sea, la semana pasada estuvimos en París en el International Astronautical Congress, que es como la conferencia más importante del espacio que hay. Y allí pues tuvimos la suerte de conocer a muchísima gente y tener muchísimos contactos. O sea, estaba, aparte de la NASA y todas las agencias europeas, estaban todas las empresas como Airbus, Boeing, todas las grandes del sector. Y ya que hicimos la presentación de nuestro vehículo allí, pues hemos tenido la suerte de que tenemos varias empresas que están en contacto con nosotros, por lo cual de momento vamos a seguir con este proyecto. Me alegro muchísimo, muchísimas gracias Paula, Joel, por compartir vuestro logro con nosotros y dar la enhorabuena también a vuestros dos compañeros que no nos han acompañado hoy, ¿vale? De nuestra parte. Sí, claro, muchísimas gracias a ti por poder tener esta conversación. Bueno, y ojalá, queridos oyentes, podamos ver vuestro vehículo, el de Paula, Joel y los dos compis ingenieros, pues que lo tengamos lo más cerca posible en funcionamiento y sea todo un éxito. ¿Por qué? Pues porque para el turismo espacial cada vez estará más cerca de poder realizar esos viajes y que se abaraten un poquito más. Al final, La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan ahora mismo las noticias, la información y luego edición Buenos Días de No Son Horas con Gemma Ruiz. Muchas gracias. Besitos y nada, Halloween, todos los santos, venga, a disfrutar.